Maigo Vanen, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Waco y estamos por arrancar una covacharla más, un episodio más de Los Anillos del Poder, que a mí me gustó bastante. Creo que poquito a poquito la gente ultra quejumbrosa ha ido disminuyendo, o al menos ya no ha hecho tanto ruido, creo. Entonces, como que nos quedamos con los que seguimos viendo la serie y a mí, la verdad, me gustó bastante. Hay bastantes cositas de qué platicar y pues vamos a arrancar. Aquí estamos de nuevo. Voy a poner la musiquita de fondo y ahí por favor en el chat si me dicen si está bien, porque aparte creo que tiene un volumen diferente a las otras. Entonces hay que ir con un poquito de calma con el volumen de esta rola, pero sin más, les presento a quienes me están acompañando esta tarde aquí en el programa. Y primero le damos la bienvenida a... Hola. Justo te agarré con la mirada hacia abajo, yo, no se ha dado cuenta, sí, que es Mixly. Hola, feliz tarde de domingo, qué bueno estar con ustedes aquí. A mí también me gustó más este capítulo, bueno, o sea, me está gustando, ya ahorita en este momento puedo decir que me está gustando, pero igual. Bueno, no todo, tengo otra vez quejas, pero creo que es algo muy particular que ya... No sé si vaya a lograr su... Espero que sí. Y pues no sé, me emociona, me gusta mucho estar aquí. Muchas gracias, Mixly. Y también por acá tenemos a... Sofi, Team Galadriel por siempre. Sofi Driel me parece también un gran nombre. Ah, porque... Sí. Aparte, creo que nunca le había puesto, o casi nunca le había puesto yo también variantes a mi nombre, pero dije, a ver, voy a poner Wakondirilla. Sí. Está bonito eso de... Semixly es Semixly. Yo sé que de momento estamos nosotros. Ya si en algún momento se nos incorpora el buen Isidro y Iván, pues ya seguiremos platicando con ellos. Pero vamos a arrancar primero, rápido acá unos comentarios que nos dejan. Saludos a Dante Romero que dice, hola, buenas tardes, ya con ansias de la guacorreseña. Ah, en un momento que aparte, ahora estuvo, o sea, hay mucho de qué hablar, es lo que les decía hace ratito. Arthur, saludos, dice, yo estoy en un grupo de Tolkien y ahí se quejan a cada rato y yo no ayudo compartiendo posts de la serie. Hasta, o sea, creo, pero es eso, o sea, siento que los grupos que están odiando la serie o que odian que les cambien cosas del lore original, de los sagrados textos, ya están como contenidos, como que ya nomás hablan entre ellos. Siento que ya no es tanto una batalla, o al menos esa es mi percepción. No sé si alguien todavía ha tenido pleitos en estos días, porque es como, ya déjenlo ir, vamos en el episodio 5, ya casi termina la serie prácticamente, vamos más allá de la mitad. Javier Saurio, saludos amigos, saludos cobachas y cobachos, y también Artus nos dice, saludos, este capítulo estuvo muy movido, aunque se tomaron todas las tramas, no se siente que sobrara nada, ahora nos va a caer mal la hermana de Isildur. Sí, también estoy de acuerdo, esa onda está un poco extraña, ahorita lo platicamos. Y pues vamos a empezar primero que nada con impresiones generales del episodio sin soltar spoilers, y ya luego voy con la reseña y ya luego nos vamos como hilo de media con todos los spoilers, así como arrancamos. Impresiones generales, se puso bélico. Es la primera. Me gustó volver a ver bueno, no sé si esto cuenta como spoiler del episodio. Me gustó volver a ver Los Perosos, yo pensaba que no me iba a gustar, pero hubo cosas que sí. Me gustó que ya se puso emocionante ahí también en algún momento, algo que era más o menos lo que estábamos esperando que iba a pasar, pero no sabíamos en qué momento nos lo iban a dar. Me sigue gustando bastante la parte de Bronwyn y Arondir. Esto tampoco sé si vaya a contar como spoiler, pero yo estoy cada que los veo, como ya, por favor, bésense, por favor, y no lo hacen. Y qué más, muy buena música, gustó la música, la disfruté y creo que sí, nos dio cosas que me gustaron. Bueno, al menos las canciones, eso me refiero, me gustaron las canciones. Gracias, Mixtli. Platícanos, Sofi, ¿qué te pareció el episodio? Pues me gustó mucho. De hecho, quería yo buscar si era como las mismas personas que se hicieron cargo del tercer episodio, porque me parece que llevaban como el mismo ritmo y me gustó, pero no sé. La verdad, ya no lo hice. Pero sí, en general me gustó. Yo también ya estoy shippeando intensamente a Arondir con Brownie. y... Yo sí extrañé a Nori el capítulo pasado, entonces la vi, entonces pues hay unas cosas que vimos también, así como que ya me sembraron más dudas, entonces tengo una duda ahí de alguien que salió, pero bueno, ya lo platicaremos como más adelante. Bueno, en general me gustó y había yo visto que Elena no puso que los primeros minutos del episodio era lo más Tolkien que podía haber visto, y hoy que lo vi dije yo sí, y ya andaba yo llorando muy, ¿cómo se llama eso? Cuando algo te pega emocionalmente, ¿cómo se llama? ¿Llegador? No llegador. Voy a buscar conmovedor, eso. Ah, ok. Entonces sí, estuvo como muy bonito eso. Y ya. Gracias, Sofidriel. Sí, a mí me gustó bastante este episodio. Siento que, por lo menos por lo que he visto así como de calificaciones de sitios como IMDb y así, todos han tenido una calificación bastante pareja. No hay uno que haya sido destacadamente superior respecto a los otros o inferior a los otros. Este me gustó mucho porque creo que es el primer episodio aparte en el que vemos a todas las historias. O sea, como que ya empezaron a mover los hilos de tal manera en el que inevitablemente en el siguiente... por lo menos dos de las historias que se estaban contando por separado ya van a estar en una sola. Entonces aquí ya tenía que por cachitos contar para que supiéramos en qué dirección iba. Ahorita ahorita platicamos de cuáles son las historias, porque aparte sí podría contar como spoiler, no sé si a ustedes les pasó, pero yo dejo cuando acaba el episodio que sale el tráiler como de 30 segundos y ahí hay escenas en donde ya se ve qué historias son las que se van a unir. En general me gustó mucho sí, y también estoy de acuerdo. También al principio dije, ah, mira, esto sí es muy Tolkien, no nos habían puesto canciones. Y de pronto podría parecer como muy metido con calzador bajo otras circunstancias, pero a mí me parece que no. El cómo de pronto dicen, oye, ¿y por qué no cantas? Y empieza a cantar, pero la canción sirve como para dar este efecto de que está pasando el tiempo y que están viajando y te ponen el mapa y demás. Es el momento perfecto para poner una canción. Entonces, creo que está bastante chido. Está muy conmovedora, como dice Sophie. También por ahí siento que en este capítulo en particular hay varios momentos de fanservice hacia los fans de las películas. Y la canción es una de ellas, porque la canción incluye una línea, un diálogo de la comunidad del anillo, que dice que no todos aquellos que están perdidos, que están divagando o están vagando, están perdidos. Eso es parte de la comunidad y es parte de la letra de la canción. Está bastante bonito y hay más cosas. Ahorita platicamos de las demás cosas que yo creo que son fanservice. Pero pues sin más, voy a arrancarme con la guacorreseña para irnos rápido con esto, porque les digo que pasaron muchas cosas. Entonces, yo ya me iba a arrancar y espérenme, luego nos dice Don Vale que se toma su tiempo haciéndonos los gráficos y yo ya no le iba a poner, pero pues aquí está. Listo, ahora sí, ahí está el videíto de la guacorreseña de Los Anillos del Poder. Este es el quinto episodio, se llama... Me pareció curioso la adaptación al español del título, porque en inglés es Partings, si no me equivoco, y en inglés en español le pusieron Despedidas. Y creo que siento que la palabra en inglés se refiere a otras cosas, no tanto a despedidas. Ah, antes de irme a la guacorreseña... Ya anda por acá acompañándonos un integrante más. Entonces, antes de empezar, mejor dejo que nos salude y que nos platique qué le pareció el episodio. ¿Cómo estás, amigo? y se marchó. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, ahorita mi cámara no me quiere ver, pero bueno. No, pues estuvo muy bueno el capítulo. Me entretuvo mucho. Creo que tuvo, a pesar de que cortaron más entre escenas, de alguna manera como que la edición se sintió más fluida que los primeros capítulos. Entonces, eso ayudó mucho a que se sintiera como ágil este capítulo. Y creo que tuvimos algunas sorpresas de lo que habíamos pensado en su momento que iban a ser algunos personajes. Estuvo bien que no se fueran hacia donde habíamos pensado, ¿no? Ya lo platicaremos más a profundidad. Ay, me agarraron comiendo chocolates. Gracias, amigo. Por ahí pusimos comentarios. Dice Arthur que Arondir ya se ganó al hijastro. Yo digo que por ahí va. Va bien, ¿no? Pero sí. Y luego Mr. Max nos dice: hola, hola. Hola, hola, Mr. Max. ¿Cómo estás? Pues bueno, ahora sí. Guaco reseña, les decía. Episodio 5. Son 8 en total, ¿no? O sea, nos faltan 3. Según yo, son 8. ¿O son 10? No, fueron 9, ¿no? ¿9? Yo leí que 8. Ah, veo. Bueno, ahí checamos. Pero... según yo ya van, o sea, también por el ritmo en el que va, totalmente ya pasamos de la mitad de la serie. Sí, son ocho. 8, perfecto, gracias, Sofía. Y les decía que creo, según recuerdo, es el primer episodio en el que tenemos todas las líneas de tiempo. Aquí no dejamos de lado a ninguno. Y también creo que un gran acierto es empezar justo con la historia que estuvo ausente el episodio pasado. Empezamos con Nori enseñándole cosas al extraño, ya habla, empieza a comprender cosas, y Nori le empieza a decir qué significan estas cosas nuevas, porque de pronto habla con él como de una manera muy normal, y él detecta palabra nueva y le dice: ¿y esto qué es? Muerte, malo y demás, y de cómo él se identifica de acuerdo a lo que le dice Nori. De hecho, esa escena me recordó muchísimo al Gigante de Hierro, lo amo por completo, porque cuando él... Cuando empieza a entender el significado de malo y de morir o de matar, se acuerda de las luciérnagas, entonces piensa que él es malo, que es lo mismo que le pasa al Gigante de Hierro cuando ve los cómics y ve al personaje que se parece a él, que es Átomo, y es un robot que es malo, que es un invasor. Y Hogarth, el niño, le dice: no, tú no eres malo, tú eres como Superman, y le enseña un cómic de Superman. Y eso... de cierta manera, aunque la programación en teoría original del Gigante de Hierro era ser un invasor y ser malo, el mensaje de la película y lo que le dice Hogarth es: tú decides quién quieres ser, tú eliges quién eres. Entonces siento que un poquito va por ahí la aparición del extraño, o por lo menos lo que está aprendiendo en esta parte. Me gustó mucho. Y después tenemos, les decía, el momento de: oye, Poppy, ¿por qué no nos cantas la canción que cantaba tu mamá? Y es un momento muy bonito porque entendemos todo el viaje, toda esta migración, que es otro de los conceptos que le explica Nori al extraño, de los pelosos. Vemos en el mapa hacia dónde se dirigen, etcétera, ¿no? Cómo es que van llegando. Luego tenemos a unos personajes muy misteriosos, de los cuales por lo menos a uno ya lo habíamos visto en trailers desde hace mucho, que podríamos pensar que son como elfos, pero también se ven como malos, o por lo menos uno de ellos tiene una mirada muy maligna. Llegan justo al lugar en donde cayó el extraño, donde está el cráter, como se ve que lo están buscando, pero no sabemos quiénes son. De hecho, ni siquiera sabemos cómo se llaman, solo tienen como descripciones de tal, pero no sus nombres como tal. Después tenemos una aparición de Adar, en donde le con un orco le dice: préstame tu brazo, y está todavía la luz del sol, y le dice: ¿qué sientes? Me quema. Y le dice: ah, ojalá sintieras lo que yo siento, porque para él todavía es, o sea, siendo un elfo caído, el sol le parece algo como reconfortante ante el sentido del tacto, pero ya no lo quiere. Y está mostrando totalmente su plan, el cual es no que deje de existir el sol, sino lo que ya después seguramente veremos, o lo que vimos en las películas del Señor de los Anillos, que es que Mordor tiene tanto humo y nubes negras y demás que no hay presencia como tal del sol, y por eso los orcos pueden andar como quieran y no les hace nada la luz solar. Entonces, en teoría, ese es el plan de Adar, entre otras, como ir tras de la gente y sus tierras. Después vemos que Bronwyn le está hablando a su pueblo, a la gente del sur, que todavía están en la torre de vigilancia, y les dice, bueno, de lo que platicamos en el episodio anterior, de que Adar les mandó decir que se tenían que rendir ante él, o si no, los mataban. Entonces ella dice, no, pues hay que quedarnos, hay que pelear, hay que defender esto, no nos podemos ir con el enemigo. Pero después el viejo rancio, este otro de... el que era de la cantina y que trató como de jugarle ahí algo a tío, él dice, no, pero si él nos está dando chance de vivir, y la neta, nosotros qué le debemos a los elfos, porque también ahí influye un poco la presencia de Arondir, dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Hace que se le voltee un buen cacho de gente y prácticamente la mitad se va con él, deciden ir a rendirse ante Adar, y se queda la mitad de esta gente ahí todavía en la torre, pero mucho más desprotegidos. Después volvemos a Númenor, en donde se están preparando para esta misión, para esta expedición de mandar unos barcos con voluntarios hacia la Tierra Media, hacia las tierras del sur, para ayudar a la gente del sur y evitar que Sauron se extienda. Pero también vemos que hay mucha gente que está molesta con las decisiones de Miriel y de Farazón. Entonces hay como una cuestión ahí como de tensión. Vemos a Holbrand, que ya está ayudándole a los herreros, incluso creo que ya trae el símbolo del gremio de los herreros, hace por ahí una espada y la ven, ¿no? Como que la juzgan y dicen, ah, órale, sí le quedó chida. Holbrand dice que él no quiere ser rey y que básicamente Galadriel, en su discurso para convencer a Miriel de ayudarles, pues básicamente lo usó, ¿no? Dijo, no, es que este cuate es el rey. Y él dice, óyeme, pero yo no dije que quisiera ser rey ni nada, nada más usaste mi imagen y lo que podría ser como mi linaje para que terminaran ayudándote, yo no te he dicho que voy a ir contigo. Entonces que Halbrand decida si va a apoyar o no a Galadriel es el punto importante en Númenor en este momento. Guaco, dígame. Nada más hay una cosa, ahí sí se veo bien a Dan, este cuate. Sí. Así de, ella me hizo hacerlo. Y es como, ¿really? Oh, pobrecito. Totalmente. Después vemos que... Ah, regresamos con los Harfoot. Y una de las señoras estas chismosas que siempre andan por ahí le dice al líder, así de, oye, pues como que aquí está todo raro y siento que es por culpa del grandote ese que viene acompañando a Nori y a su familia. ¿Por qué no ahí como que así bajita la mano, pues les quitas las ruedas a sus carretas y ya que sin querer queriendo se queden en el camino? Entonces, o sea, de por sí ya habíamos visto que eran medio ojéis los Harfoot dejando gente en el camino y no preocupándose así de ¡chin! Te tropezaste, no te voy a ayudar, me voy a ir sobre supervivencia del más fuerte, o al menos ese es su justificante, y acá incluso lo quieren provocar. Sí lo hace dudar, pero mugre señora. Después vemos que, porque una parte de la duda era que no hay, o sea, está muy solo el bosque por el que están pasando, pero Nori y Poppy encuentran huellas, que son huellas de lobo, así los ven, y dicen, son huellas de lobo que, pues finalmente hacen su aparición, las empiezan a perseguir a ellas dos, y la tercera persona es una señora, pero no recuerdo si era la señora chismosa o la mamá de Nori, o alguien así. Es la señora chismosa, es malvada. Ah, bueno, gracias. Y finalmente quedan ahí acorraladas cuando los va a atacar uno de los lobos y llegan, ni más ni menos que el extraño, y manda a volar por ahí al lobo, llegan otros dos, se le hacen frente y el extraño hace algo, pues una exposición, ¿no? Una demostración más bien de magia al dar un manotazo en el piso y también prácticamente una onda expansiva ahí que manda a volar a los lobos, que dicen no podemos con este, y ya los ahuyenta, se van, pero el extraño queda herido, su brazo queda totalmente morado, algo así como para quienes ven My Hero Academia cuando Deku usa el One for All, es algo muy similar. Este personaje todavía no está acostumbrado a sus poderes. Después vemos a Galadriel que pone, esa escena me gustó mucho, cómo pone a prueba a los soldados de Númenor, porque los soldados de Númenor, o sea, sí están entrenados y todo y demás, pero nunca han estado frente al enemigo al que van contra el que van a pelear. Entonces Galadriel les dice, a ver, traten de pelear conmigo, ¿no? Y ella sola como a 5 o 6 los pone parejos y nada más los hace quedar mal. y les trata de explicar cómo es que este enemigo no va a atacar igual que otros a los que hayan enfrentado. Por ahí logra uno de los exiliados amigos de Isildur, logra cortarle un cachito de tela y ya ese era como el requisito para que ahora lo nombraran teniente. Una bonita escena de acción, me parece. Después vemos a Farazón hablando con su hijo, porque el hijo de Farazón, que es Kemen, vemos que trae como sus onditas con la hija de Elendil. Ella, aquí finalmente vemos que ella está en desacuerdo de la expedición y trata de convencerlo, de decirle así, oye, es que necesito que hables con tu papá y que prohíba esto. Y el hijo le contesta, es que cada que hablo con él, sus oídos están cerrados, y le dice, pues habla más fuerte. Entonces trata de hablar otra vez con su papá, con Farazón, para decirle, oye, esto que estás haciendo está mal, tienes que ponerle un alto a la reina. Y Farazón suelta, pues básicamente sus verdaderas intenciones, dice, cuando esto acabe, los elfos nos van a seguir a nosotros. Lo que él quiere es que de alguna manera que los pueblos de la Tierra Media queden en deuda con Númenor, y que no les puedan decir que no a nada, ¿no? En cuanto a comercio, en cuanto a incluso dejar a lo mejor algún regente ahí representante, no sé, esa es como su intención verdadera y es un plan que va detrás de, no nada más es de buena fe que estén mandando a esta expedición. Después vemos cómo el extraño se está curando, o al menos eso parece, su brazo todo moreteado, lo mete en el agua y está haciendo una especie como de hechizo, se empieza a congelar el agua, no ve y no escucha a Nori, que llega a buscarlo y de hecho le lleva ahí como una pomadita para que se la ponga, y Nori le pone la mano en el brazo que se está congelando y se le empieza a congelar la mano también. Yo ahí la verdad temí por la mano de Nori, dije, chal, la van a dejar manca. Pero no, resulta que ya termina el hechizo, el extraño se cura, o sea, finalmente eso que hizo lo curó, pero hizo que Nori se espantara y entonces ahora, pues ahí nos quedamos, ¿no? No sabemos ahora cuál va a ser la reacción de Nori. Lo que sí sabemos es que cuando llega, lo que le va diciendo es que todo el pueblo ahora está contento con el extraño porque lo salvó de los lobos, o sea, ya no lo ven como un enemigo, pero ahora Nori es la que va a tener dudas sobre si el extraño es amigo o no. Que también es muy el gigante de hierro, por cierto. Después, vemos una vez más a los amigos, Durin y a Elrond, que ahora están en una cena con otros elfos. Está Celebrimbor, está el rey Gil-galad, y justo hay como tensión, porque a fin de cuentas es como muy diplomático esto de, gracias por venir y que nos va a ayudar y demás, pero le empieza a cuestionar Gil-galad a Durin sobre lo que están haciendo en su en su expedición minera y demás. Por ahí una onda que me dio mucha risa y me gustó mucho, que Durin hace ver a Gil-galad como muy, como un poco, como que desconoce de las costumbres y de los materiales, los elementos que obtienen los enanos, al decirle que así de esta piedra que tiene usted aquí como mesa, pues nosotros la usamos para cosas más serias, más sagradas, y usted aquí la tiene como una tabla, y Gil-galad así de, disculpa, si quieres cuando acabe la cena la limpiamos y te la llevas para que se use como debe ser. Pero a final de cuentas, eso ayuda a que después sepamos de dónde viene toda esta intención que tiene Gil-galad con Celebrimbor de haber mandado a Elrond, que a fin de cuentas es el amigo de los enanos, a tratar de convencerlo. Y le dice, bueno, pues la verdad es que lo que nosotros sabemos es que existe esta canción, que es como una leyenda, de que había un árbol en la cima de las montañas, de las Misty Mountains, las montañas nubladas, que se supone que contenía el último Silmaril, uno de los Silmarils perdidos, y la canción cuenta sobre un elfo de gran corazón que se está enfrentando a un Balrog para tratar de salvar al árbol, pero se supone que las raíces de este árbol, o al menos lo que nos cuentan aquí, transfirieron esa esencia del Silmaril hacia el interior de la montaña, y es lo que generó el Mithril. Los enanos no saben que existe el Mithril, Elrond no se los ha contado porque hiciste un juramento de por medio, pero, Gil-galad lo que quiere es saber si eso existe y que los enanos se los puedan dar a los elfos, porque la intención de Gil-galad es utilizar esa esencia de ese mineral para volver a darle la vida o la esencia a los elfos que todavía viven, que porque si no se van a morir, se van a desvanecer o algo así es su creencia. Y después vemos en otra escena a Isildur que se disculpa con sus amigos, le tocan por ahí un par de buenos golpes, le pide a su amigo que ahora es un a Valandil, que ahora es un teniente, le dice, oye, mi papá ya no me dio chance, pues tú eres mi única oportunidad, por favor, reclútame para irme en la expedición, porque pues, yo quiero ir a ayudar, y pues le dicen que, primero le dicen que no, le tocan sus golpes, y ya después dicen, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, después, o sea, como tiene ahí una negativa, lo que dice es, bueno, me voy a meter de polizón, se va a esconder en un barco, y a quien vemos llegar a este barco es a Kemen, el hijo de Farazón, que dice, ah, bueno, si mi papá no quiere frenar esto, yo lo haré con mis medios. Por ahí riega parte de los tambos que tienen con combustible o con chupe o no sé qué era eso. Y su intención es prenderle fuego, pero se encuentra con Isildur. Y tienen ahí una discusión de, oye, pero ¿qué vas a hacer? Y demás, y pues ya, entre que pasa una cosa y pasa otra, explotan dos de los barcos y Isildur logra salvar a Kemen, que aparte es bastante torpe, y termina inconsciente en el barco. Y ya, básicamente ahí se salvan, pero ante esta explosión, obviamente Miriel y Galadriel tienen una discusión porque al día siguiente ya iban a zarpar los barcos y dicen, oye, es que esto nada más es como que un grupo rebelde trató de hacerte ver que es lo incorrecto, pero no debes cambiar tu opinión. Y aparte también vimos al rey Palantir decirle a Miriel que no vaya, ¿no? Que no vaya a la expedición, que no vaya a la Tierra Media. Entonces, por supuesto que su decisión está ahí como en veremos. Dice, nos vemos mañana en la mañana, ya que todo se ha descansado bien. Y básicamente lo que le dice a Galadriel es, necesito que Holbrand esté ahí y ese sería el punto de inflexión de si mi decisión se mantiene en apoyarte o lo cambiamos y no va nadie a la Tierra Media. Después regresamos con los elfos, vemos que Celebrimbor se disculpa con Elrond porque él sí sabía las intenciones de Gil-galad desde un principio, pero no le dijo a Elrond para qué lo había mandado a restablecer comunicación con Durin y con los enanos, y le explica, ¿no?, que probablemente el Mithril es la única opción de esperanza de salvar la raza de los elfos. Después hay un momento muy, muy curioso porque Galadriel va a hablar con Holbrand para convencerlo de que se integre a esta reunión que iban a tener el día siguiente por la mañana, y Holbrand empieza a hablar con ella respecto a por qué no quiere regresar a la Tierra Media. Mientras él habla, nos pasan una escena de Adar recibiendo a esta parte del pueblo del sur que se le va como a poner a sus pies y a decir, sí, ahora renunciamos a nuestras tierras y ahora estamos de tu lado. Dando a entender que a lo mejor en algún momento Holbrand hizo algo similar y está arrepentido y no tiene con qué cara regresar a ver a su pueblo de las tierras del sur. Hablan los dos personajes, Galadriel y Holbrand, sobre cómo tienes que haber pasado en algún momento por la oscuridad para poder volver a la luz. Y como que apela al orgullo y al parecer Holbrand está considerando ir a ayudarles o no. Después regresamos con los de las tierras del sur, en donde Theo le muestra finalmente, tiene un poquito de sentido común el chamaco, y le muestra a Arondir la empuñadura de la espada, bueno, lo que creemos que es la espada de Sauron. Arondir dice que esa imagen ya la ha visto, ahí mismo en la torre, tapado como con unas enredaderas, quitan las enredaderas, hay una especie de grabado en donde se muestra esa empuñadura así atravesando a una persona, y lo que dice Arondir es que él sabe que es una llave. ¿Para qué? No sabes, pero es una llave. Pero el punto es que ahora pues están viendo que ya se les va a venir encima el enemigo, y pues, Bronwyn dice, pues es que la única manera de que sobrevivamos es hacer lo que dijo Adar, ¿no? Aceptar lo que nos dijo de renunciar a esto y unirnos a él, y pues Arondir está tratando de decirle que no, que hay otras maneras, no le sabe decir una, entonces pues prácticamente están contra la espada, más bien con la espada contra la pared, y pues ya es como la única opción que tienen. Luego vemos a Elrond platicando con Durin, explicándole, o sea, Elrond no se dejó vencer por el diálogo de Gil-galad, no revela el secreto de Durin, le dice, yo tengo un juramento y antes que cualquier cosa está mi honor y no voy a quebrantar ese juramento que le hice a mi amigo. Entonces lo que hace es ir a platicar con Durin y a decirle lo que está sucediendo y de cómo el Mithril es probablemente lo único que pueda salvar a los enanos, y pues para las orejitas de un enano bastante orgulloso de solamente pensar que el destino de toda la raza élfica está en sus manos, pues por supuesto que es música dulce para sus oídos, y termina diciéndole, bueno, vamos a platicar con mi papá, porque el papá Durin III es todavía el rey, entonces pues hay que convencerlo, hay que platicarle esto para ver si se hace o no se hace la carnita asada o el mitril asado. Se ve que Gil-galad los está escuchando como una especie de, ah, bueno, pues puede que sí haya esperanza. Después vemos que Halbrand finalmente al día siguiente, cuando le dicen, oiga, es que lo solicita, lo llama la reina, y pareciera que no iba a ir, pero ya de pronto sí agarra su simbolito de heredero de algún reino de las tierras del sur, y se une con una armadura muy bonita, me parece, es una escena muy padre, todo el cierre del episodio me gustó mucho, la presentación de cómo finalmente sí van a ir los barcos, y Isildur finalmente es aceptado como parte de la tripulación de uno de ellos, aunque lo ponen a barrer los establos, pero vemos a Galadriel una vez más en su armadura, vemos a Holbrand en su armadura, a Isildur comandando, no, a Elendil comandando uno de los barcos, y pues ahí zarpan con música muy bonita, unas tomas muy bonitas, y ahí acaba, y ya después les decía, tenemos nuestro avance de 30 segundos, entonces sabemos que en el próximo episodio van a pasar cosas, va a haber mucha acción, probablemente se vaya a morir alguien, esa es una de mis predicciones, pero pues ya, básicamente eso es la guacorreseña, y wow, pasaron cosas. Ah, por ahí me decían que la chismosa se llama Malva. Malvada chismosa. Déjenme poner acá la escaleta. Vámonos por partes. Primero, sí me gustaría empezar platicando justo como empieza el episodio. Con Nori, los Harfoot y el extraño. ¿Qué les pareció la parte de la canción? Lo que está aprendiendo con el extraño. Realmente vimos muy poquito de los Harfoot, pero creo que sí es como parte, o sea, mostraron puntos importantes. Entre ellos la parte bonita de la canción. ¿Quién alza la mano? ¿Quién quiere platicar de por qué le gustó la canción y por qué casi llegamos a las lágrimas? A mí esa primera parte me enterneció mucho y creo que es la parte de por qué me ganó ahorita así ver a los Harfoot. Dije, sí, quiero verlos. Eso y aparte de cosas que pasan después, o sea que hubiera más movimiento ahí, me enterneció mucho y de hecho también me hizo pensar que si no, o sea, que si por alguna extraña razón, por las otras como pistas como las que nos han dado, no llegara a ser Gandalf y llegara a ser Sauron, eso sería para mí muy molesto, o sea, me enojaría mucho y sería también como que diría, ¿por qué me estás haciendo sentir esta empatía, no? Pero no creo, la verdad sí, para mí sí va más a Gandalf y realmente lo disfruto. Y me gusta que también, bueno, ahí en esta primera parte te muestran ya ellos como una... ¡Ah, Sophie! te muestran una... es que no están viendo lo que está en el chat, pero ahorita que Sophie dé su teoría también. Golpes, no es cierto. Ya es un poco como su círculo, ¿no? Cercano, Nori, su amiga, su papá, su hermana y este extraño. Y pues es bonito, o sea, realmente me hace sentir su calor en el corazoncito. Venga, Sofía, danos tu teoría. Ah, pues es que a mí me pasa lo contrario, yo cada vez más creo más que Sauron. Por un par de cosas, ¿no? O sea, y creo que más bien voy a hablar de los dos momentos porque sí, o sea, me quería esperar, pero no, creo que sí tengo que poner los dos momentos porque, ja. Primero está el momento de la canción que de verdad ya andaba yo llorando porque me acordé de, no sé si han escuchado la canción que cantó, el que le hace de uno de los elfos, Billy no sé quién. Bueno, hay una canción del Señor de los Anillos. A ver si la pongo en Twitter luego y es como la canción que cierra con todas las películas que salieron tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit, entonces es una canción así como súper triste y entonces cuando canta y también cuando le está cantando a Denethor, entonces, de esas dos canciones y fue así como de ¡ah, el Señor de los Anillos! Y yo lloraba, pero aparte la letra es como muy, o sea, no sé, o sea, también pensando como que Nori pues perdió su familia con todos estos peligros y la canción está contando como cómo es la historia de la esa cosa que está cambiando de un lugar a otro. Eso. Entonces sí fue así como muy pegador. Y tenemos todas estas escenas donde pues el extraño va como que aprendiendo las palabras, o sea, como ya dijo Waco, ¿no? O sea, va identificando qué se supone que es el bien y el mal. Y sobre todo porque le dice Nori, es que tú estás ayudándonos, ¿no? Y se ven estas escenas como él va ayudando a la caravana. Pero ya cuando pasa esto con... que los defiende de los lobos, ¿no? Porque aquí aparte no eran lobos, eran como jabalís, ¿no? Ellas dicen que son lobos. O sea, se supone que sí son lobos, pero las versiones de los lobos en esta serie tienen más como colmillitos así de... Yo también cuando los vi dije, parecen jabalíes, pero se supone que sí son lobos. Ah, pues yo les vi cara como jabalíes malvados. Pero bueno, el chiste es que pues las defiende y entonces yo así de, ¡ay, su pobre bracito! Y yo, o sea, en el momento en el que vi que se andaba curando, pero aparte, o sea, le congela la mano a Nori y yo sí, así estábamos en el chat privado por tres de que pensábamos que le iba a arrancar la mano, porque de veras pensamos que le iba a arrancar la mano. Entonces, me parece a mí lo que me hace pensar que es Sauron es como que, bueno, o sea, hace cosas que no controla, pero también está ayudando, entonces es así de... O sea, yo sí creo que sería un gran plot twist que fuera Sauron, porque tú estás esperando que sea Gandalf, pero yo digo que quizás es Sauron por eso, porque no te lo estás esperando. ¿A quién dices es Billy Boyd, es el que canta la de Denethor. Que por cierto, bueno, la voz de Pippin en español es José Joel, el hijo de José José. Así que en español también suena bonita la canción, debo decirlo. Nunca la he escuchado en español. La voy a escuchar. Amigo Isidro, ¿tienes algo que contarnos de esta parte de los pelosos y del extraño? También tienes una teoría. Yo estoy con Semixli, yo creo que es Gandalf y para mí no hay de otra. En mi caso, No tengo teoría de cuál de los dos, si uno es Gandalf o si uno es Sauron. Entonces, más bien me estoy dejando llevar para ver Starman. Me llama interés lo de los personajes que lo están siguiendo, porque tienen como este símbolo, uno trae el símbolo en el báculo. Entonces, pues, que sea otra cosa, ¿no? O sea que, digo, sé que es como romper mucho lo que seguramente existe, pero no sé que creas alguna cosa ahí por ahí danzando. Total. Lo que pasa en la edad segunda se queda en la segunda edad, entonces no tendríamos como problema. De la canción, o sea, sí, o sea, va mucho en este espíritu británico o de la Gran Bretaña. Me recordaba mucho una serie que se llamaba Sharp, que era de cuando eran las guerras napoleónicas, que se llama Over the Hills and Far Away. Obviamente en esta versión un poco más de ellos, de lo que están contando. Entonces me gusta mucho que se tomen el tiempo de generar canciones específicas para esos momentos. Y si la quieren escuchar completa, igual en los títulos, digo, ya que vienen los créditos, vuelven a ponerla, pues por si les gusta escucharla más veces. Entonces, aparte, que aparte eso de que dijo Isidro, que de veras yo no supe quiénes eran los tipitos que se veían bien malos, ya. Perdón. Es que sí, creo que son la incógnita más grande desde los trailers. Y siento que la serie está haciendo, nos está tratando un poquito como muy, muy, muy para acá. Cuando salió WandaVision y que de pronto todo el mundo decía, ese es Mephisto. Pero también como en Los Simpsons, cuando el abuelo dice, es la muerte. Abuelo, ese es Maggie. Es la muerte. Y así. Siento que sí estamos acá como, ese es Sauron. No, ese no es Sauron. Que yo creo que al final de cuentas ninguno de los que ahorita podrían parecer Sauron, ninguno va a ser. Por ahí, Félix, sí. ¿No? Dinos, Isidro. No, perdón. Y de los pelosos, estuvo muy... Me gustó mucho porque parecía que se iban a quedar como en ese lugar y ven que sí se fue como moviendo, ¿no? En el mapa sí se fueron moviendo más. Entonces también estuvo interesante. Igual, yo sí pensé que se iban a comer a una de las señoras chismosas. Dije, no, ya, aquí quedó. Pero se salvó. Porque aparte me fascinó, o sea, bien, bien xenófoba de, seguramente esto es por el extraño. Y tú como de, y el otro de, ¿qué te pasa? Ajá. Claro que, y después los bien Dr. Quinn del pueblo, ya lo salvaron y, ah, es nuestro héroe, ya. Amigo, ¿qué pasó? Dátelo bien. ¿Dónde andaba? Por ahí nos dice don Félix, nos dejó una preguntita. Para ustedes, ¿cuál es el personaje que les cae más mal que no sea villano por excelencia? Supongo que está hablando de la serie. El que les inspira más tristeza. Porque, por ejemplo, yo les estaba diciendo hace ratito fuera de programa que a mí me cae mal Manuel Miranda y no es villano por excelencia. Por excelencia. ¿Y quién nos inspira más tristeza? A mí me caía muy mal Teo, pero creo que ya ya regresó a sus cabales y me da mucha tristeza la amiguita de Nori porque es así de su familia se murió. Semixlin. Bueno, verdad. El que más tristeza me da, creo que hasta ahorita está siendo el extraño, pero, o sea, no como tristeza, sino como melancolía, no sé, algo así me hace sentir. Y la verdad me está cayendo, es que no puedo, lo siento, Sofi, pero Galadriel me desespera. No puedo. O sea, disfruto que me desespere, la verdad, también, pero sí. Bueno, y Isildur también. Podría estar entre ellos. Isidro, ¿tienes personajes en estas casillas? En esta, el que me cae mal es el, bueno, el que es, bueno, nos enseñan aquí como el rey de los elfos, que nada más ahí anda, o sea, sabe las cosas y nada más le gusta andar haciendo, metiendo jiribilla, en vez de haciendo como muy claro, güey, pasa esto, hay que hacer esto, ah, no, hay que hacerlo todo oscuro. Y igual concuerdo con Semixley, es, no es tristeza, es como esta parte, como melancólica más bien, esto es ser blue que tiene Starman. Entonces, eso sería mi opinión de eso. Dice Félix, ¿cómo no, Guaco? El rapado de los ojos de Chiniquil cayó, el rastro será Sauron Carlaicos. Dice también Félix, la traición, hermana, la traición, la decepción. A mí me sigue cayendo mal, tío. O sea, siento que ya está agarrando la onda, pero de todos modos el chamaco me cae mal. Y ya tiene como 13, ya rasúrenle ese bigote de mugre que trae ahí. Se ve muy raro, no sé. Para que le crezca bien, pues, porque si no se ve muy raro. A no ser que sea mugre, no me he fijado si es mugre o si es bigotito. Para que se vea chavito, o sea, que se vea, que entiendas que está como en su transformación, porque de hecho todos como esa edad nos vemos bien raros. Sí. O sea, de por sí, como que creces diferente y así, no sé. A mí me pasó, digo, saliendo totalmente del tema del Señor de los Anillos, a mí me pasó que cuando me empezó a salir, o poquito antes de que empezara a salir, no me gustaba y siempre, o sea, antes de que fuera muy notorio, yo ya me empezaba a afeitar. Y me decía mi abuelo, nada más por eso te va a salir barba y bigote. Y yo, no, no quiero. Y ya de pronto un día me salió y ya un día me la dejé y dije, sí, se ve bien, así me lo voy a dejar y ya. No, pues a mí creo que casi hasta los 30 fue que yo pensé que iba a ser lampiño y hasta los 30 empezó así a brotar y yo así de, ¿qué pasó? Dice Félix que a él le cae mal Isildur y le da mucha tristeza a Holbrand. No, Holbrand no me da tristeza. Yo también siento, a rato siento un poco por Holbrand, pero tampoco creo que sea exactamente tristeza. O sea, más bien no me gusta que vean esa situación de... Bueno, y ahorita que estábamos platicando de los personajes misteriosos que decía Félix, del de los ojos de Chiniquil, aparecen porque hay que agradecer, creo yo. Algo que me gusta mucho de las series de Amazon es que puedes ponerle una pausa o picarle en la pantalla si lo estás viendo en una tablet y te aparece el X-Ray y el X-Ray te dice quién está en pantalla, cuál es el nombre del actor, qué personaje interpreta. De vez en cuando te ponen algunos como datos extras, unos párrafos, hay unas 3-4 líneas. Pero a estos personajes en los créditos aparecen como The Dweller, interpretado por Bridie Season, supongo que así se pronuncia, The Nomad, que es Edith Poor, y The Ascetic, que es Cali Copay. Sí, de pronto, o sea, totalmente por la mirada, da la impresión de que son malos, a pesar de que se ven medio élficos. Que no es que los elfos sean necesariamente buenos, porque Gil-galad, por ejemplo, también es otro de los personajes que me cae mal aquí. Como que nomás ve por los suyos y por los suyos y por los suyos. Y manipulando, ¿no? Porque a fin de cuentas mandó a Elrond sin que Elrond supiera. Incluso Elrond se disculpa con Durin. Le dice, discúlpame porque no he sido sincero contigo. Le dice, la neta es que no sabía, pero me mandaron por este motivo. O sea, él se tiene que disculpar y el otro ahí nomás está de chismoso así atrás de los arbustos casi. Ese señor me cae mal. Y estos personajes que aparecen, algo que me llamó la atención es que hay una de las tomas en donde se ve que uno de los personajes, no sé cuál porque está de espaldas, pero trae un como escudo, como un plato o algo así, pero tiene el símbolo... ¿Un qué? Yo siento que es un espejo, pero a veces como... Tiene grabado, según alcancé a ver, el símbolo que es la constelación que estaba buscando el extraño. O sea, sí es muy evidente que lo estaban buscando él, porque aparte están en el cráter, pero no sé, si ahí van a desarrollar algo, no sé quién sea. Siento que podría ser como los agentes que saben que se les escapó alguien y lo andan buscando así de, óyeme, te tienes que regresar, te escapaste del redil o algo así, no sé. Ahí sí, esa parte de la trama no tengo idea para dónde va. Que algo también interesante de ese personaje que decimos todos que se ve bien malo es que justo lo que dices de cómo es su mirada, bueno, yo me fijé así como en mi gloria y su maquillaje, pues, y le aclararon bastante las cejas, y eso me recuerda, o sea, me remite a otros personajes que usualmente son sin cejas y que tú luego los ves y dices que no sé qué es lo que tiene raro en su rostro, pero hay algo, hasta que te cae el 20 de que no tiene cejas. Y entonces eso realmente te, o sea, no es algo que notes a la primera, pero te impacta. Es como, creo que en la película de Lynch también hay un personaje así muy creepy sin cejas que me gusta. Voy a buscar qué otros son. Sí, los personajes que no son los pelones de Prometeo, son los calamardos guapos. Dice Félix, espera, X-Ray para el dolor de articulaciones, patrocina al Señor de los anillos del poder. Y el buen Bernardo Arteaga nos vino a saludar, y solo los vine a saludar porque yo esta serie la abandoné después del tercer capítulo, no sé bien por qué, pero sencillamente no me provoca ir a darle play. Lo siento, amigo, pero pues, no sé, a lo mejor cuando termine igual un día le das chance y la ves completa. Mr. Max dice, somos dos, pero nada más viene acá por el chismecito. Sí, está bien, vengan a ver el chismecito, que también el que según yo hace eso es Jorge. Dice, yo sí, no veo la serie, pero sí veo las covacharlas. Y opina. Viene a opinar sobre algo que no vio, porque eso es muy de Jorge. Ajá, no, algo que nada más como aprovechando estos comentarios que hacen, o sea, algo que sí me sirve mucho es verla de día, porque de noche yo creo que no la aguantaría, la neta. Sí, aparte que son, la mayoría de los capítulos son como de una hora, ¿no? Este es como de una hora y cachito, una hora y minutos. Bueno, sí, quién sabe, les digo, estos no tengo idea para dónde vayan, porque aparte se ven, no solo, o sea, por la impresión, la imagen, podríamos pensar que son elfos, sin embargo, se ven muy diferentes a todos los diseños de elfos que hemos visto, por lo menos en la serie, y creo también en los de las películas, o sea, es algo totalmente distinto. De aquí, bueno... ¿Algo más que quieran comentar sobre los pelosos? Bueno, les decía que está lo de la pobre Nori, que ahí va a llevarle su pomadita al extraño, así decirle, oye, mira que te traje una pomadita para que te cures y no sé qué, y de pronto tómala, que se empieza a congelar, y yo dije, ay no, su manita del Mamator, no. Yo también pensé que se le iba a quitar la mano, sobre todo que, bueno, no sé si alguien aquí ha visto Snowpiercer, pero... ¿La serie o la película? La película, no sé si es la película primera, porque las congelar brazos y extremidades y arrancárselos así, o sea, de verdad yo así estaba con recuerdos de Vietnam de eso, así como, ay no, no, ni un brazo. Y a mí luego me cayó mal. Ahí como que me desesperó un poco porque primero fue ella la que puso la mano. Y segundo, me sacó un poco de onda que tuviera esta reacción con él ahorita, cuando al principio, cuando va ahí al cráter y lo toca y pasa algo similar, nada más que no es frío, ella se queda y todavía se queda como para ayudarlo, ¿no? Y aquí en este caso, o sea, si ya he visto tantas veces demostraciones de que este hombre tiene como claras señales de inestabilidad en algunas cosas de, y de confusión y no tiene control como sobre sus poderes, y ella misma es la que le dijo como, pues es que eso fue un accidente. Entiendo que estuviera asustada, pero como que no me lo creo tanto. O sea, sí me creo que se asuste, pero no me creo que haya salido huyendo. O sea, siento que nada más es como para impulsar la historia. Bueno, ahí sí, para mí fue un poco contradictorio. Yo como lo veo, o sea, sí entiendo, yo como lo veo es que es como cuando un perro te ladra y te ladra y te ladra, pero ahora sí la mordió. O sea, como que siento que en las otras nunca se sintió realmente atacada. Y aquí no solo se le congela la mano, sino que después sale volando. Tan es así que lo que trae en la foto que estamos viendo ahorita en pantalla, para quienes nos están escuchando y no ven la imagen, se ve que tiene algo que le está cubriendo la cabeza. Eso es su falda. O sea, sale volando bastantes metros y aparte termina con la falda encima del cabello. O sea, termina muy golpeada. Siento que es eso, que más bien aquí como que sí se sintió muy, muy en peligro. Depende cómo lo desarrollen en el siguiente capítulo o la siguiente vez que los volvamos a ver. Es en donde yo entendería si fue algo contradictorio o no. Porque si después de esto se calma y dice, ok, bueno, ya vamos a platicar, sería una reacción normal, entre comillas. Pero si a partir de aquí no quiere acercársele o tener interacción con él, sí creo que sería contradictorio. Pero sí. Yo nada más voy a decir que me sacó de onda por dos, por lo mismo que ya dijo Semixti. Va, vamos a pasarnos con el muchacho que dicen que a algunos les cae mal, que es Isildur y su encuentro con Kemen, que, miren, los amigos de Isildur me recuerdan mucho a Merry y a Pippin, sobre todo el que no es el teniente, sí es como muy bobo, es muy Pippin, pero Kemen no se queda atrás, o sea, Isildur y su discusión con Kemen, así como de, ¿qué es eso? Y voltean y así, todo regado ahí el piso. ¿Ibas a incendiar el barco? Dame esa linterna. ¡No! ¡Tómala tú! Y de pronto se empieza a quemar todo. Y luego cuando se salen, así logran escapar, se salen y Sildur llega a la orilla del barco y el otro se ve cómo se va columpiando como un gancho. No se escucha el golpe en seco y voltea y el otro está noqueado en el piso. Yo entiendo que esto fue humor a propósito y no involuntario, pero a mí me dio mucha risa. Yo solo iba a decir que no sabía que eso había sido humor a propósito. ¿Que eso había sido qué? Humor a propósito. Espero que sí. Es que, o sea, por lo menos la parte del gancho, creo que sí fue a propósito, pero si no, le salió muy bien el humor involuntario. Por acá Don Félix nos decía, me di cuenta que los pelosos comen hongos. Ah, se ve que están arrancando ahí unos hongos de un árbol, sí es cierto. Y por eso tienen pensamientos tan contradictorios. Vive sin drogas. Y Mr. Max nos dice, ojalá maten a los pelosos. ¿Qué? Óyeme, fuertes declaraciones. Nada más a la señora chismosa. Ah. Muera sin querer, que a ella sí se le caigan las rueditas de su carreta por andar deseando el mal. Pues yo creo que me llamó la atención, lo que pasa es que ya me perdí aquí, porque no sé si aquí ya pasó cuando el tipo ya habló con su papá. Entonces, si su papá ya le explicó que en realidad lo que le interesa es dejar, tener a alguien en la tierra de allá para, digamos, tener todas estas ventajas. Yo no entiendo por qué el tipo de todas maneras va a saquear el barco. O sea, eso no entendí, se me hizo muy menso. Luego, aparte, me voy a aprovechar aquí para meter a la hermana, porque tampoco entiendo qué están haciendo con la hermana de Isildur. O sea, no entiendo para qué creas un personaje de la nada si lo único que vas a hacer es tenerla ahí. O sea, y aparte yo no había entendido que ella no quería que se fueran. Entonces, o sea, no entiendo, no entiendo por qué está ahí ese personaje, entonces espero que en los siguientes capítulos como que se aclare cuál es su papel, porque no entiendo por qué haces un personaje si nada más lo tienes ahí haciendo nada. Sí. O sea, es bien sin un motivo, ¿me explico? O sea, siento que ella no tiene un motivo, eso es lo que me saca de onda. Y tampoco entendí por qué, entonces la neta sí se me hicieron como que los dos son medio mensas, y también me caí muy mal Isildur porque, o sea, como que no busca tener un propósito en la vida, pero no se da cuenta de que en eso de tener un propósito, de querer tener un propósito en la vida, como que afecta a los demás, entonces, sí, me cae muy mal ese tipo. Ah, y luego aparte cuando el otro tipo lo está golpeando, le dice, ojalá algún día encuentres algo por lo que darías la vida, y yo, no sabes lo que dices, no lo desees, y ya. Digo, la hermana sí es así, está bien extraña, ¿a dónde va, pues? O sea, parece que la usamos para mover como ciertas partes de la trama, pero para que sea como nosotros, pues, o sea, como que nos explican a nosotros. Supongo que ella la vas a utilizar para cuando ya se haga todo el relajo en Númenor, que quede alguien de la familia, como para que haya algún tipo de consecuencia, no sé. Y del otro sí, también yo me quedé lo mismo, como de, tu papá te explicó que vale la pena y aún así lo vamos a hacer, sí fue como medio extraño, aunque luego el papá ves que dice, no, a lo mejor hay que recapacitar, entonces ahí no sé si es plan del papá y manda al hijo, o lo del hijo dijo, voy a hacer que mi papá entienda y voy a quemar unas naves. Entonces esa parte me quedó así como, alguien le hizo que el otro hiciera algo, pues, para que sucediese. Y y pues Isildur, pues, digo, no me cae mal. Digo, me gusta que reconozca sus errores, le den sus guamazos. Pero igual, o sea, él regresa, o sea, vuelve a ser parte de la tripulación. Y me fascina que tienes armadura y todo, pero te mandan a recoger el excremento. Pues esa parte me gustó porque fue como me lo gané. Yo pensé que iba a ser así como, sí, me lo gané por algo, y el papá de Nel, vayas a trabajar por él. Incluso le dicen así de, una vez más te ayudó tu papá, y él así de, no, ¿cuál me ayudó mi papá? Yo me lo gané. Así de, sí, hombre, estás aquí, pero vas a estar abajo. O sea, tú no mereces estar aquí, te trajimos por palancas un poquito así. Mi teoría es, por parte de Eärien, creo que sí es contradictorio que Eärien esté en contra de la misión de ayudar a los elfos, cuando finalmente es hija de Elendil, y Elendil pues es amigo de los elfos. Entonces, en teoría, debería tener inculcado por parte de su papá esta onda, esta tradición familiar, o esto que existió desde antes de la amistad entre los elfos y los Númenóreanos. Entonces, en teoría, Eärien tendría que estar del lado de su papá. No, todavía no entiendo, como dicen, no entiendo por qué está en contra, pero el hecho de que ella está en contra y que le diga a Kemen, o sea, su motivo, por lo que entiendo en la serie, es que no quiere que se expongan, que vayan a la guerra su papá y su hermano, ese es su motivo, y va a decirle a Kemen que hable con su papá. Y mi teoría sobre Kemen, sobre el por qué quemó los barcos, es porque está enculado. Dijo, porque aparte ya le dice que se haga escuchar, ¿no? Le dice, y por favor le dices al suegro que frene esto. Entonces, como el suegro no quiso por la buena, él dijo, pues voy a hacer algo para que mi chava diga, mira, sí hizo algo, pero la neta es que hizo algo muy estúpido. Esa es mi teoría, pero también siento que son como huequitos que están dejando ahí sueltos. Si le hubieran dado a lo mejor una escena más a Eärien, teniendo en cuenta, dando por hecho de que su motivo está bien, de decir que no vaya la expedición, pero que sí sea lo voy a hacer por ella, o un diálogo de él, diciendo como, con esto ya le voy a caer mejor, o va a estar orgullosa de mí, o algo así. Creo que por ahí va, pero dejan el cabo demasiado suelto. Pero ahí también, ay, Dios, se me fue la onda. Me perdí. Está bien. Síganle, porque ahorita recupero. No, a mí no me. O sea, bueno, a ver, es Isildur, su hermana es Eärien, y su papá es. Elendil. Elendil, ok, sí, es que. ¿Cómo no lo sabes? No me gusta mucho cómo es el diálogo con su papá. O sea, entiendo que está enojado y entiendo que eso también es como motor y así, pero es como esas cosas que dices, si lo abordara de otra forma y si él también le diera como otra perspectiva primero, pero ya luego, siento que, ¿cómo lo digo? A ver, está el diálogo con su papá, y luego pasan los de los barcos que se van a incendiar y ya como lo salva y todo, y ya lo deja ir, y tal, todo siento que está construido para que él pueda ir, y se me hizo una solución como, está bien, pero al mismo tiempo no me agrada. O sea, no me agrada que, bueno, espero más bien que la relación con su papá se vaya trabajando después, o sea, que se vaya arreglando o algo así. Es que todo el mundo parece pensar que Isildur se le van las cabras siempre, o sea, todos los personajes le dicen como, es que casi casi como que no te comprometes, ¿no? Como que empiezas algo y luego sale la mariposa y se va por ahí. Entonces, ardilla. Sí, o sea, todos, a su hermana, yo creo que más bien su preocupación más de que no vaya es que se le van a ir las cabras. O sea, de esas veces que sabes que no es tanto que no quiero que vaya, sino como que no tiene la habilidad para poderlo hacer, aunque él piensa que sí la tiene, porque sus amigos también se lo dicen. O sea, es como, ahí sí todo el mundo es como, Isildur, no sabes a dónde vas en la vida. Por eso es que todos se lo remarcan, y digo que tu papá todavía encima se lo remarque y no, o sea, como que nadie lo ve de ninguna otra forma, o lo permite expresarse o acceder a ellos de otras maneras, hasta que tiene que demostrarlo con ellos, ¿no? Es que son dos, o es para eso, o ya lo han intentado tantas veces que nomás ya es como, ay, hijo, ya no podemos hacer nada por ti. Ya que estábamos aquí, por cierto, platicando con Kemen y hablamos un poquito de los planes reales de Farazón. Que aparte le ponen una música que sí suena como de plan maligno, o sea, justo en ese momento cambian un poquito el tono a que lo cuestionan sobre, es que estás dándole, como diciéndole que sí a toda la reina, tienes que ponerle un alto, y él dice, no, pero es que espérate, o sea, aquí hay un plan, o sea, vamos a ir y vamos a ayudarles y demás, pero esto va a traer consecuencias buenas para nosotros al final vamos a tener el poder. Pero ves que también le haces todo caso a la elfa, y él así como de, hace nada más la mirada de, ahorita le va a tocar unos chanclazos al niño, y todo el mundo de, bueno, ya nos vamos, vámonos a otro lado. Entonces, esa parte está como interesante, porque sí, o sea, sí, pero seguimos jugando con esa ambigüedad de él, de qué lado está, o sea, está apoyando a quién realmente, pero sí, digo, y es lo lógico. Yo creo que también lo hacen para explicarnos a nosotros, porque parecería que fue un cambio muy de repente. De odiamos a los elfos a vamos a ayudarlos, es como, sí, pero espérate, no vamos a ayudar a los elfos. Realmente estamos ayudando a otros hombres como nosotros. Y el tema siempre en una isla es que tienes una cantidad limitada de recursos. Obviamente necesitas más. Y no se los quieres pedir ni a los, no, ni a los enanos ni a los elfos. Sí, básicamente lo que quiere es colonizar. Sí, básicamente. Es Gran Bretaña, no menor. Aparte me cayó mal que le dice, o sea, todos sabemos que quien toma las decisiones eres tú, ¿no? Así como de, pues la reina nada más está ahí como de adorno y tú eres el que está tomando las decisiones, algo así. Eso me cayó muy mal. Ah, pero tu hijo siempre te va a decir, tú eres el más bueno, papá. Tú siempre puedes. Sáquese, perro. Don Félix, me estás diciendo, amigo Guaco, que hasta la gloria de Númenor tuvo su maligno cabecita de algodón. Sí, básicamente, no sé en cuanto a lo que vaya a suceder, se van a tomar qué tantas libertades, ya se han tomado muchísimas respecto a los textos sagrados, pero si respetan ciertas cosas muy básicas, sí me imagino hacia dónde va esto y me cae mal Farazón. Ay. La verdad que estamos ahí en Númenor, ¿ustedes qué sienten que va a pasar como con la destrucción? O sea, sí, porque bueno, no sé si fue en este capítulo o en el anterior, igual me estoy confundiendo, pero ven que hay un momento donde el rey habla con ella, con Miriel, y le dice como, no vayas allá, lo único que te espera es, yo pensé que le iba a decir muerte, pero le dijo oscuridad, ¿no? Y ya cuando veo a Miriel que si va, es como, no, tu papá te dijo que no fuera, ¿no? No sé qué siente. Pues yo pensé así como de, a ver, decídase. En el capítulo anterior le dijo que tenía que ir y en este capítulo dice que no, ya no supe qué pasó ahí. Pero es que es así de, decídase, señor. Aquí mismo siento que como que dejan un poco el qué es lo que está sucediendo con el rey. Porque al final de cuentas de pronto está platicando con Miriel y de la nada se queda callado y luego le dice, Miriel, ¿eres tú? O sea totalmente el rey está perdido, ¿no? Prácticamente le podríamos llamar que tiene Alzheimer. O sea, porque estaba hablando de algo y de pronto de la nada es como de, repite algo, ¿no? Así de, mira, qué padre que viniste a verme, y llevan 2 horas platicando. Entonces, lo que tratan aquí de hacer es decirnos que el rey no tiene facultades de nada, que de pronto tiene momentos de lucidez, y creo que ese momento de lucidez fue justo cuando le dice, no vayas. Ese fue su momento de lucidez y ya después lo perdimos otra vez. ¿Pero por qué no tengo que ir, papá? Dime. ¿Miriel? Ajá. Ah, porque eso lleva a parecer como de Remy. Papá, dime, ¿por qué no tengo que ir? Porque los hombres son muy malos. Bueno, y hablando acá también de Númenor, está esta otra parte de la historia, que es lo que sucede también un día en la noche de la explosión de los barcos y demás. Antes de eso vemos que Galadriel va a tratar de convencer una vez más a Holbrand de que se le una, porque básicamente Miriel le dice, si no está Holbrand no voy, se cancela todo. Sí, y porque eso justifica que están apoyando a los hombres y no a los elfos. Exacto. Fuerzas, no, necesitas ese aval. Y más porque, justo lo que platicábamos también hace rato, Galadriel le vende la idea a Miriel de este güey es el heredero de una corona, o sea, no es cualquier humano, o sea, fuera un humano del pueblo cualquiera, a lo mejor no tendría el mismo efecto, pero en el momento en el que le dijo, este es heredero de un pueblo de las tierras del sur, por el símbolo y demás, es que Miriel dijo, ok. Y el mismo, bueno, Farazón más bien, es el que adopta la idea de, entonces a quien tenemos aquí y a quien vamos a ayudar es alguien que puede representar un beneficio, ¿no? Alguien de poder a quien ayudamos y que se va a quedar en la Tierra Media con este pueblo y demás y que va a representar estos beneficios para nosotros. Entonces aquí viene esta plática en la que por una parte Holbrand empieza como a revelar muy poco de cosas malas que hizo, así es que no me conoces, hice cosas de las que me arrepiento, no se siente digno de portar una corona, no quiere regresar aparte como que se hizo un juramento de nunca volver a esas tierras, y por el otro lado le cuestiona lo mismo hacia ella, ¿no? Así de, pues yo veo que tú estás muy insiste con Sauron y demás, pero ¿cuál es tu motivación? ¿Venganza? Y ella le dice, no es venganza, y finalmente Galadriel lo que termina diciendo es como, pues la neta es que soy adicta a la batalla, porque dice, no puedo evitarlo, o sea, es como, es lo mío. Pero, o sea, aparte, o sea, sí le dice que no puede parar, pero básicamente le dice que está en conflicto constante porque ella necesita buscar su paz y que el güey no va a encontrar la paz a menos que regrese a pesar de todo lo malo que haya hecho. Entonces, yo por eso digo, ¿por qué siguen odiando a mi Galadriel querida? Si al final de cuentas ya hizo lo que les había gustado, o sea, lo que no les había gustado, que era como que no estaba explicando cuáles eran sus intenciones, ¿no? Entonces ya tiene como que un momento en el que dice, pues sí, güey, tengo un problema y estoy buscando cómo encontrar la paz. Y es así de, sí, amiga, yo te quiero. Y también ya la shipeo intensamente con el Holbrand, la sigo shipeando intensamente. Sí, yo team Galadriel totalmente. No, no, o sea, es que yo entiendo eso, lo juro que lo entiendo. Entiendo como ese proceso, pero los modos, es que son los modos, siento que no son como los chidos. Porque, o sea, ¿cuántas veces le tuvo que decir Holbrand, o sea, diciéndole no, yo no quiero esto, y ella es como no, si lo quieres? O sea, y en cierto sentido, igual puede que sea algo benéfico para el personaje, puede que no, que lo haya convencido. De hecho, también ya un poco más adelante del capítulo, cuando vemos que realmente qué decisión toma, A mí me dio, por cierto, en esa parte vibras de Aragorn muy fuertes. Pero no me gusta, o sea, bueno, creo que así como que la vida, yo entiendo la terquedad, entiendo como que puedas sentir que no te escuchan y eso es muy frustrante, pero creo que hay modos de, y son modos bélicos, ok, está bien, de la derecha, acepto, pero siento que deshonestos no, eso no me gusta, es eso, como que antes de incluso consultarlo con él o lo que fuera, era como forzarlo a dar esa respuesta. Es complejo para mí. y ese diálogo en específico también me hizo sentir cosas extrañas. O sea, porque si lo analizo, o bueno, más bien como ahorita ya que ustedes lo comentan, entiendo otras cosas, pero en su momento se me hizo un diálogo un poco vacío. En el hecho de que nada, se dijera, es que no puedo parar. Y yo, bueno, está muy chida el motivo. O sea, no sé, ya después cuando dice, no, pues es para encontrar mi paz y eso es, pues, ok, bueno, te creo más. Pero así, si nada más me dijeras, no puedo parar, es como, ¿y yo qué hago? Pues no sé. Bueno, digo, ahí sí, si yo fuera Herbert le diría, pues de modo que no puedas parar, pero yo sí quiero parar. Pero bueno, ya después pasan cosas. Ahora, a mí me da la impresión, o sea, que también insisto, quizá porque soy Tim Galadriel, que en realidad no es que lo quiera forzar porque le conviene a ella, o sea, porque aunque incluso ella le dice que, así de, pues tú me acusaste, pues yo te estoy usando para mis fines, ¿no? Pero cuando ella le dice esto de que, ¿para qué? O sea, le dice, es que tú tampoco vas a poder encontrar tu paz si es que no te enfrentas a lo que dejaste, o algo así le dice. Creo que también es porque ella se da cuenta de que, o sea, él está destinado como para más, ¿no? O sea, ella está viendo como un potencial en él. Eso también, es como que, o sea, sí, o sea, parece poco amable, pero yo más bien siento que ella como que lo está impulsando así como de, a ver, güey, o sea, sí puedes, a la mala, pero sí puedes. Pues sí, eso es verdad. Sí, hay mucha tensión ahí, más que amistosa. Hablando un poco del shipeo de Sophie Driel, en teoría tendría que terminar en algún otro lugar. Yo, la verdad, es mi teoría sobre Holbrand es que sí va a terminar siendo uno de los reyes con anillos, entonces va a terminar siendo un Nazgûl, y eso va a ser muy duro porque se ve buen tipo. Yo creo que se va a morir tarde o temprano. Híjole. No sé qué diría yo. Por el tipo de personajes, yo sí preferiría que se muriera a que terminara siendo. O sea, se me haría más cruel que terminara siendo uno de los espectros del anillo. Y dice: yo no sé cosas, 52. Me gustaba la teoría del Witch King. Exactamente. Que si no me equivoco, es mi querido Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Pero los demás Galadriel sí nos cayó en esta versión bien o no. A mí sí. A mí me gusta mucho Galadriel. A mí sí me gustó. Es que esa pasión que tiene ella dentro de seguir adelante, que ella misma se reconoce porque está raro, pues, porque no es, puede ser venganza fina y solamente, pero también es esta parte como de ya no me reconocen los otros, ¿no? Y digo, es normal. La guerra te tiene que cambiar, ya no puedes ser exactamente la misma persona. Entonces esa parte de mágicamente eliminamos la guerra y entonces ya no eres quien tendrías que ser, pues es poco probable. Entonces eso que la carcome ella por dentro me gusta porque creo que ni ella misma sabe qué es eso que la está moviendo, pero sabe que tiene que seguir adelante. Y el otro, pues es así como de... Lo que nos ponen al final cuando ves la escena donde van los otros hombres a entregarse con los orcos. O sea, creo que nos quieren dejar ver como de... Él tuvo que hacer cosas para poder sobrevivir de las cuales no está de acuerdo, que les dice a todos. Como si ustedes supieran, no estarían como tan de acuerdo en seguirme. Y pues es esta parte que todo conflicto, cuando eres un colaborador, siempre terminas con esa parte de no... O sea, no estuvo bien, sé que no está bien y como déjenme en paz, ¿no? Déjenme resetearme por ahí. Pero pues a veces te está impulsando esa parte de, pues que es Galadriel, ¿no? Que es como de hay que movernos aunque sabemos hacia dónde va esto. pero tengo que llegar, pues, no me puedo quedar así sin hacerlo nada, pues. O sea, lo sufro diferente a ti, pero no me puedo detener. Sí, de hecho, a mí me sacó un poco de onda. O sea, mi primera interpretación así cuando lo iba viendo, porque aparte iba haciendo notas, entonces en algún momento como que me salía tantito del episodio. Pero justo que esté platicando de cosas de las que no está particularmente orgulloso en su pasado, y nos ponen la escena de la gente llegando a rendirse ante Adar, mi primera impresión fue como de, él alguna vez hizo lo mismo que la gente con Adar, y después dije, no, eso es en otra cosa, pero, o sea, forzosamente a nivel narrativo nos pusieron esa escena en ese momento por algo. O sea, él hizo algo muy similar, se rindió ante el enemigo, sacrificó a su pueblo, no sé, algún acto que podría considerarse como acto de cobardía, ¿no? De rendirse ante el malo o algo así. Sí, totalmente hizo algo similar, y me gustaría pensar que ahora, gracias a Galadriel y picarle un poco el orgullo, tenga una manera de redimir eso. Por ahí nos decía Jorge que es un destino peor que el de la muerte, diría Tolkien. Exacto, que termine siendo un espectro del anillo y no solamente se muera. Por eso, por ese tipo de cosas. Pero se dan cuenta que a los hombres los ponen en esa situación como complicada. Porque también a la yerbera en la torre también fue como, o sea, es que somos eso, o sea, no podemos como cambiar, o sea, es como nuestro destino abrazar la maldad. Que ahí le faltó al elfo decirle como, no, cariño, uno. Que aparte en el caso de ellos, son un pueblo, o sea, no son guerreros, los estaban alentando a quedarse y luchar por ello, pero básicamente los van a masacrar, entonces para ella es un... pues vamos a tener chance de vivir como esclavos tal vez, pero de vivir, si no lo hacemos nos vamos a morir, pero ahí sí hay quien prefiere morir de pie a vivir de rodillas, ¿no? Es un poco lo que pretende por lo menos Arondir, y después nos dice también Jorge que tarde, pero llegó, y muchas gracias por andar por acá y por saludar, amigo. Ya que andamos con Galadriel, ¿qué les pareció la escena en donde prácticamente exhibe a los soldaditos de Númenor? A estos chavos. Pero, o sea, a mí eso me gustó, no porque no sentí que los estuviera exhibiendo, sino que les estaba enseñando. Ah, totalmente. O sea, porque no lo hace de manera como, miren, yo soy acá bien chingona. O sea, sí se luce porque es preciosa, divina, encantadora, y aparte de ya cuando sale con su, ¿cómo se llama? Con su armadura, ya estaba yo, cásate conmigo, Galadriel. Pero les dice, o sea, a ver los trucos y que no sé qué, y se ve que el tipo sí le presta atención, porque al final, cuando ella se da cuenta de que sí la, ¿cómo se llama? La tocó. Sí la tocó con la espada, es porque obviamente él utilizó alguna clase de artiñuela, que era algo que ella le estaba diciendo. Entonces me gustó mucho, para empezar porque está muy bonito coreografiada, y en segunda porque, o sea, ella no, o sea, aunque se luce, no está siendo, ¿cómo se llama esto? Altanero, grosero. Vanidosa. Ajá, no está siendo vanidosa, ¿no? O sea, sí les está intentando enseñar algo, pues porque obviamente no pueden llegar a pelearse contra Sansón con pedradas, porque aparte dice, o sea, ellos no se han enfrentado a este tipo de personas. Entonces, me gustó mucho esta escena. Por ahí nos dice Isaías, será un destino peor que la muerte, pero sufrirás con estilo. Esos diseños de los Nazgûl siempre serán GOAT. Y nos dice Jorge, ya hablaron de la canción, es lo único que llegó a mí de este episodio. ¿Que llegó a ti de que lo viste y te llegó, o que te llegó de información? Por sí, ya hablamos de la canción y está muy bonita. Creo que de información, ¿no? Ajá. Sí, también sí. Es eso. Sí, aquí con Galadriel me gustó porque, digo, ya hemos visto peleas con los elfos, pues, y tienen como esta parte que son como muy etéreos. Que teníamos con Legolas, pero acá mano a mano con espadas, o sea, hacen que tenga eso y no necesite como, o si usaron trucos casi no se nota, sino más bien fue como movimientos, pues, que lo hace más como un baile, pues, pero hacen que se vea como fabulosa ella, pues, digo, me cae bien, pero acá sí fue como, sí, entréname a mí también, por favor. O sea, hacen que se vea que exactamente eso, es como, es alguien que es superior a ti, pero te está enseñando, y me gustó que también ya todos entraron como a la refriega, y que el ejército también tiene hombres y mujeres, para que no haya ningún problema. Por igual ahí se andaban acomodando, pero la gente también lo vio como, están entrenando, no tanto como, la elfa nos está haciendo ver mal. Entonces, toda esa escena, la coreografía está muy padre, y lo que le está enseñando al otro, que es como de, no necesita hacer fuerza bruta, que a veces me recuerda como a Dwayne Johnson joven, el que va a ser, sí, de repente hace caras como de Dwayne Johnson, digo, supongo que es porque es el mismo fenotipo, pero pero está padre que es como de, a ver, vamos a volverlo a intentar. Sí, o sea, de hecho, el hecho de que al principio sí sea un poco una coreografía en donde hasta le suelta sonrisitas como la de la imagen que estoy poniendo ahorita, sí es un poco como para que ellos no se sientan que la pueden vencer. O sea, primero sí les dice, mira, esto está mal, y ya después empieza a tener una coreografía más elevada y más al tú por tú. Lo que trata de hacer es mostrarles sus errores y a partir de ahí, lo que dices, ¿no? De no pelees con fuerza, pelea con los pies, es más de moverte. Y les hace, se los marca mucho, sobre todo a Balandil, cuando de pronto esquiva un golpe y ella alza la mano y ya tiene la espada a la altura de la garganta, como diciendo, pum, aquí ya te habrías muerto, pum, aquí ya te habrías muerto. Hay que trabajar sobre ese tipo de cosas, tienes que cambiar tu estilo de pelea. Sí, les está enseñando y sí, es una coreografía muy bonita, me gustó mucho esta escena. Yo sí estaba así de, sí, dales con la silla. Félix nos decía que se mixte y volvería a gritar porque es team, hashtag Team Galadriel de Farfán. Sí, Galadriel hoy también se ganó mi corazón totalmente. En mi defensa, yo nada más voy a decir, yo grito, pero cada quien puede vivir con su personaje que quiera y su ship que quiera y lo que quiera. Yo solo peleo por convivir. Yo sé que Sophie shippea a Galadriel con Holbrand, pero yo shippeo a Galadriel con Waco. Está mejor. vamos a cambiar radicalmente de lugar, a no ser que tengan algo más que decir de esta escena, a mí me gustó mucho. Y obviamente que de pronto tenemos a Balandil, ¿no? Que ahora ya es teniente, que es un punto importante porque es lo que va a permitir que Isildur se pueda meter al barco, que le puedan dar un lugar ahí teniendo un poquito de palancas. No, ya nada más que lo que me hacía pensar al momento de la escena era como, ay, no, ahora su mejor amigo se va a volver muy cercano a su papá y no poder acercar a su papá. Va a haber como esta tensión de que suele pasar en otras películas así, pero ya después cuando vi que lo metió al barco dije, ah, bueno, todo bien. Yo más bien entendí que terminó colándose en el barco porque le termina debiendo un favor al hijo del encargado del changarro. No, porque su papá mismo le da las herramientas para que esté en la sección de los caballos. Está bien. Y le dicen, sí, te dimos chance de pasar, pero tienes que empezar desde abajo. O sea, no te dimos plaza de profesional, te dimos plaza de técnico. Órale, mijo. Sí, ahora sí que siempre habías tenido todas las comodidades y ahora vas a aprender. Que el diseño de las armaduras también, qué bonitas están. Sí, están muy, muy bonitas. Me gustó mucho que se ven totalmente parejas, porque las partes que es armadura, lleva como escamas, pero las partes que son los pliegues, que son como tela, también llevan una textura muy similar, entonces se ven totalmente parejitas y eso me gusta mucho cómo se ve. Que la de los caballeros es como blanca, y no sé si ya salió por ahí la de Miriel, pero la de Miriel es un diseño similar, pero en dorado, que también se ve muy, muy bonita. Salió la de Miriel, bueno, sale ya al final, ¿no? Cuando están ahí en los barcos. Creo que sí. Y si no en un tráiler, porque yo ya la vi. O sea, yo ya vi esa armadura. Mi única queja de las armaduras, bueno, más bien del diseño, y esto es como algo que... Bueno, no sé cómo explicarlo. Ya al final, cuando está Galadriel, está subiendo y estás viendo sus cascos, y sus cascos son como si fueran unas coletas, el cabello así rubio, muy llena grande. No rubio, sino por la coleta. Y a mí eso se me hace impráctico. O sea, la verdad, yo no sé si históricamente hubiera tantos tipos de diseños de cascos así, pero cuando lo pienso, es como yo no usaría una de esas cosas en la batalla. Probablemente me pueden agarrar de ahí. Y es lo que me causa ruido de ese diseño. O sea, todo lo demás se me hace bueno, pero ese diseño. Aparte siento, bueno, diseño, siento que fue también como que se vieran como ese tipo de coleta para que estuviera Doc con el cabello de Galadriel y todo muy bélico y fashion, pero no, cuando lo pienso digo, eso no sirve. Bélico fashion, me gusta ese término. Pero les decía que, bueno, entonces ahora cambiamos radicalmente de lugar para ir con una de las partes que a mí más me gustó, probablemente la que más me gustó del episodio, que es la relación entre Elrond y Durin, y de cómo Elrond no se dobla. Malditos elfos opresores, controladores, manipuladores, y Elrond dice, en el primero está mi barrio, mi banda, aunque sea de otro lado, yo le hice una promesa y no la voy a romper, y dije, eso, Team Elrond. ¿Qué les pareció? Pues a mí me encantó porque yo estaba gritando, no, Elrond, no lo traiciones, y no lo traicionó y me encantó, y yo, sí, me encantó eso, yo pensé que sí se iba a doblar y no, me encantó, me cae muy mal Gil-galad, siento que es muy mala onda, me encantó que lo troleara Durin con lo de la mesa, me encantó. Totalmente, de mis partes favoritas. De la mejor forma de obtener muebles de otras personas. Sí, me encantó, y Pero aparte con complicidad de Elrond, porque le dice, choreaste, ¿verdad? Y él dice, es que mi esposa quería una mesa desde hace mucho. Y pues me parece que sí es muy inteligente, ¿no? O sea, me gusta que sí es como, digo, yo no sé cómo va a llegar a ser el señor del pedazo de bosque que le toca, pero me gusta que sí está demostrando que tiene como que habilidades para no dejarse manipular por él. O sea, que creo que entiendo que no es el malo en los libros sagrados, pero aquí sí nos lo pintan como malo, entonces, no malo, pero sí, o sea, como que solamente le importa su raza y todos los demás se pueden ir al cuerno. Y también me gustó como la historia de Mithril, o sea, no sé si eso también está en las Sagradas Escrituras o no, pero me gustó esta de, claro, pues por eso es tan importante el ¿cómo se llama? El metal, aunque yo no recuerdo después en las películas que los elfos usaran Mithril, pero bueno, me gustó. Sí, no, pero habla como que se unge, ¿no? Dice que en algún momento dice como que necesitas mucho sacarlo muy rápido y como parece que dice que hay que ungirlos o algo así. Ajá, o sea, no menciona una manera específica físicamente de cómo sería, sino más bien como, no sé, a lo mejor juntar Mithril y hacer un ritual, no sé, es algo que no lo explican cuál sería la situación, pero que lo necesitarían porque el Mithril conserva esa esencia del árbol, que es lo que le permitiría a los elfos mantener todavía como su esencia mística, mágica y musical. Pero de ahí me gusta el enano que le dice, a ver, como ya dime la verdad, porque el otro de cuando tenemos una compartimos una carga, que no sé qué, otro, ya háblame en serio. Dime las cosas como son. Que esa frase es muy bonita cuando dice que una carga cuando se comparte puede ser o más ligera o más pesada, dependiendo del corazón de la persona que lo reciba. Pero también sí, Durin cuando así de dame la carne ya sin andarme soltando el puro aceitito, el puro de todos los capítulos, creo que en hay unas líneas de diálogo, o sea, casi todos los diálogos tienen cosas como interesantes, así de, está interesante cómo lo están haciendo, y acá también, esa parte de, bueno, pues tú tienes la oportunidad de salvarnos a todos, y es como de, pero hay que hablarle primero a mi papá para ver si nos da chance. Sí, claro. O sea, sí es como la plática entre amigos, así de, ya se armó todo, me voy a quedar en tu casa, pero hay que preguntarle a mi papá. O sea, sí, tú y yo estamos chidos de que podemos y todo, pero primero hay que tener permiso. Y por acá nos dice Jorge, no están hablando de que justo en ese momento es cuando deben haber puesto el melón en las puertas de Moria. La neta es que si yo fuera guionista más allá del canon o no en los textos sagrados, yo sí aprovecharía este momento de unión entre Durin y Elrond para justo aplicarlo a en esta puerta mágica que pusimos aquí hay que sellarlo con un somos amigos, que esa sea la contraseña, y miren, así, puro corazoncito. Estaría muy chido. Dice don Félix, ahora sabemos que Gil-galad aplicó ve a ver si ya puso la cochina con Galadriel. Ah, sí, cierto, con lo del árbol, que ahorita vamos con eso. Que tienen esta plática de por qué necesitan el Mithril. que el Mithril, según yo, nunca había sido como tan importante. Sin embargo, me gustó que aquí lo hayan manejado como el Mithril es algo importante que desciende de las luces o la esencia de los Silmarils y demás, y que puede ayudar a la supervivencia de los elfos. Esta escena es muy bonita, me gustó mucho el flashback a la historia de la canción del elfo que está peleando con el Balrog y lo del árbol y demás, pero sí, justo le dice, ¿ves este árbol? Pues ya resulta que desde antes de que se fuera Galadriel, vimos que ya traía una plaga, pero Galadriel se nos estaba saliendo del redil, entonces la tuvimos que mandar al cielo. Pero él no sabe que no funcionó la inyección. Pero sí, justo como dice Félix, ve a ver si ya puso la cochina. Ah, sí, es cierto, porque, o sea, acabo de caer en cuenta ahorita que lo dijeron, él no sabe que se quedó. No sabe. Y nadie sabe. Le va a decir, ¿cómo es el meme ese que dice, creías que nunca me ibas a volver a ver, ¿verdad? Hasta va a ser muy bueno este reencuentro, cuando pase, como las novelas. Esa escena me gustó mucho. O sea, visualmente es muy bonita y me gustó mucho que el Balrog conserva mucho la esencia del visualmente el diseño del Balrog de las películas. Está muy bonito. Sí, justo eso iba a comentar, que me gustó mucho el Balrog porque dije yo, sí, es como el de la peli. O sea, aunque sale así como 3 segundos, sí se ve. Me gustó mucho. Dice Félix que en su mente Jorge es Elrond y él es Durin en esta serie. Ah, un elfo y un enano siendo amigos. Sería un increíble. Ahora la pregunta es, ¿quién sería el elfo y quién sería el enano? No, ahí sí dice que Jorge es Elrond, entonces Jorge sería el elfo y Félix dice que él sería el enano. Y Mr. Max dice que pensó que Jorge ya no vería esta serie, pero no la está viendo, nomás viene a platicar y a consultar sobre si están pasando cosas que él cree que deberían pasar. Y dice, y miren, caí yo primero, ahí está. Justo, dice Jorge, yo no veo la serie, veo la covacharla de la serie y pregunto a mi primo cuál es el detalle que más le gustó semana a semana para poder comentar algo aquí. Mr. Max dice, el Balrog, que es pues, una entidad, un demonio, una criatura creada por los seres malignos. O sea, no es como los orcos, que son elfos caídos o descendencia de elfos caídos. No viene de otro lado. Los Balrogs son Balrogs, básicamente, ya. Dice Jorge que si hay una canción de Glorfindel o de Ectelion o en Gondolin, quizás si ve el episodio 5. No, de hecho la única canción es la de Poppy, que habla sobre viajar, porque es la migración de los pelosos. De hecho a Glorfindel no lo han mencionado. O sea, lo que mencionas no se ha mencionado en la serie como tal. Y dice, ah, qué bonito, Melon. Sí, yo pondría eso, Melon. Y él está refiriéndose a su Melon, que es Don Félix. ¿No sale otra canción en el capítulo? Según yo, hay otra canción, aparte de la... Pues es que según yo mencionan que esto... Está la canción, pero la de los de Númenor, cuando están haciendo el de... El bar. Sí. Cuando están brindando, están en un bar. Que es la versión como de Gastón, de no hay nadie como él, pero aquí somos los de Númenor, somos los más fregones los de Númenor. Ajá, que creo que también es muy parecido a cuando los hobbits están cantando y bailando en ¿dónde es? Creo que están en el Pony Pisador y están cantando, pero sobre la canción del Dragón Verde, que es como la cantina de los hobbits, y la están cantando Merry Pippin, y justo en ese... en esa fiesta que están haciendo, alguien pregunta por un Baggins y Pippin dice, sí, claro que conozco un Baggins, mi primo Frodo Baggins, y Frodo corre a decirle que no ande soltando la sopa, se cae y el anillo es cuando se le pone en el dedo. Es en esa escena, es muy similar, es ese tipo de festejo, brindando con cerveza y festejando porque al día siguiente se van a ir a la guerra y así. Dice Don Félix, los Balrogs son seres de oscuridad y fuego creados por Melkor para hacer sus grandes armas, sus pesos pesados, aunque también hay dragones, amigo Mr. Max. Sí, es una gran descripción. Estábamos platicando de la historia del árbol. La canción, la que describe este árbol, que primero Elrond como que dice, pero es como, pues casi como un texto apócrifo, así de, sé que existe, pero no es algo como que sea bíblico, ¿no? Para nosotros, como de que todo mundo conozca y que sea ley que haya sucedido, sino que, sé que existe esta canción, pero Gil-galad se lo deja ver como de, es algo que sí pasó, y por eso es que sabemos que necesitamos ese mineral que están extrayendo los enanos, que no te habíamos dicho que para eso te mangoneamos, básicamente te utilizamos. La canción se llama De las raíces de Hidaeglir, se llama. ¿Algo más que comentar, que tengan que decir sobre la bonita relación entre Elrond y Durin, o también de lo mal que nos cae Gil-galad en esta versión? Pues es lo que me gustó, como, o sea, de cierta manera siento que sí, Elrond se lo vendió, o sea, supo cómo venderle a Durin lo del Mithril, porque al final le dice, o sea, ¿cómo? ¿La vida de todos los elfos está en mis manos? O sea, creo que supo cómo ponérselo de tal forma que, o sea, no fuera a ser como... O sea, que se diera cuenta de que al final de cuentas iba a ser también una ventaja para él, y ya. A mí se me hizo muy tétrico todo el asunto, o sea, trasladándolo al monstruo, la forma de acceder de los elfos a ese material, y un poco el hecho de que aunque los enanos lo hayan descubierto y estén minando, al final ellos realmente lo vayan a reclamar para la supervivencia de su raza. Se me hizo muy oscuro trasladarlo a esta realidad. Tiene sus momentos de oscuridad, sí. Sí. Nos pregunta Jorge, dice que por cierto, ayer decían que poner a Quetzalcóatl como dragón era romper la línea, pero ¿no creen que Quetzalcóatl se parece un poco a la forma dragón de Glaurung? No tengo presente la forma dragón de Glaurung, como para decirte si sí o no. Y no ha pasado en la serie, así que un poco menos por eso. Dice Félix que Gil-galad y Otto Hightower son familia. Lo sé. Hay momentos, yo siento que no se van a ir por ahí, porque hay momentos con personajes que están dentro de la serie que podrían tener momentos Game of Thrones, pero yo creo que no se van a ir por ese lado. Van a mantenerse al margen de ese tipo de situaciones. Es que nos tienen mal acostumbrados House of the Dragon a ciertas escenas, dices, ¡ah, ya va a pasar esto! Y tranquilos. Bueno, ahora vamos a no a regresar, sino a recordar esta escena que nos pusieron mientras Galadriel y Holbrand estaban platicando de cómo la gente del sur se está yendo a rendir ante Adar. Pero antes de platicar de eso, esta partecita de Adar básicamente diciendo voy a extrañar o no voy a extrañar, no me acuerdo qué dijo, si que no lo va a extrañar o va a extrañar. La luz del sol tocando su piel, que no le hace nada, pero que a los orcos sí los quema, pero es como de, ese sol que está ahí pronto ya no va a estar. No sé, bueno, a mí me hizo pensar que iba a ser algo, no tanto que se muriera el sol, sino que iba a ser algo para que ya no les afecte, pero tendría más sentido que desaparecer ese sol, porque modificarlos a todos sería muy difícil. Sí, si se supone que estas tierras del sur en algún momento van a ser Mordor, que es lo que entiendo que está sucediendo en la serie, cómo fue que ese Mordor, o sea, esa parte, ese terreno se convirtió en el lugar que vimos en las películas, que no hay sol porque todo el tiempo está lleno de humo y nubes negras y demás. A eso es al plan a lo que se refiere, al que se refiere Adar, de acabar con los árboles, con toda la vida silvestre, con lo verde, y empezar a hacer sus cuevas y empezar a hacer sus máquinas para de alguna manera tapar el sol hacia allá va. Ese Adar, que por ahí decían que era Sauron, pero no, incluso él mismo como que se enoja cuando le dicen, ¿es usted Sauron? Y se enoja, así de, bueno, pero si no es Sauron, no importa, de todos modos, igual quiero estar con usted, señor. Con quien sea. También esa escena me gusta cuando pasa lo de que le expone su brazo al sol y todo, me hizo pensar mucho en que en la relación con el miedo o dolor, porque en ningún momento parece que el orco le tema por lo que le va a hacer. O sea, no hay ninguna cuestión así de eso. Más bien, aunque está sintiendo dolor, como que lo acepta y lo abraza, está muy extraño. O sea, como que sí dice, ok, sí, arde como mil soles, pero confía tanto en Adar que se lo permite, y en ningún momento le veo como si te maltratara o algo así, tendrías miedo y ni siquiera le darías tu brazo, ¿no? Entonces, realmente la relación. lo ve como que está dándole una lección, como enseñándole algo, así como vas a ser el ejemplo y ahora sabes, ya no vas a sufrir más. O sea, esto que estás sintiendo ahorita, ya no más. Sí. Está muy bueno. Y bueno, teniendo en cuenta esto de Adar y lo que estaba platicando de la gente que llega, pues ahora tenemos a la gente del sur, está obviamente todos los que llegan ahí a rendirse ante Adar, y también tenemos a los que se quedaron en la torre. De los que llegan a rendirse ante Adar, pareciera que todo iba a ser muy fácil, entre comillas, porque llega el ruco este mala onda a decirle, oye, ¿qué onda? Ya nos rendimos, queremos formar parte de esto, no nos mates, por favor. Pero básicamente, aparte de que lo trata muy mal cuando llega, sí le deja muy claro el, sí, pero tienes que demostrar, no es nomás llegas, te hincas y ya somos compas. Y agarra a uno de los chavos de por ahí y lo pone igual de rodillas y le dice, pues tienes que demostrar que sí eres leal a mí. Y no es, o sea, no es Rings, no es Game of Thrones, no es Casa del Dragón, entonces, por supuesto que no vimos la escena en vivo, pero sabemos que el ruco este tuvo que hacer un acto bastante malo para poder demostrar que sí está alineado con Adar. Y les decía, por el otro lado, están los que se quedaron en la torre, en donde Arondir ya no sabe de dónde agarrarse para decirles no se rindan, hay que pelear, algo va a pasar, que lo que les decía hace rato, de que me parece que tiene varios momentos como de fanservice, entre comillas, es que la estructura de la serie que nos, como he construido esta parte, totalmente es una situación de la batalla del abismo de Helm, de las dos torres. O sea, tenemos a gente encerrada en un lugar en donde muchos o prácticamente nadie son guerreros, se van a tener que defender porque van a llegar los orcos y sabemos que por ahí probablemente vaya a llegar alguien a ayudarlos. Es totalmente esa sensación. Bien jugado, me parece que bien jugado, bien escrito, pero a ver cómo se resuelve en el siguiente capítulo. ¿Qué les ha parecido esto? Sí, pues yo también estaba como viendo eso y le decía a mi hija, ¿y eso se siente tan las dos torres? Y les digo mi ship, también me gusta como que a Teo ya dejó de ser tan menso, yo no sé si, o sea, no sé, me gustó eso que le dijo de que, bueno, así de, a ver, men, a mí me tomó 200 años agarrarle la onda a tener el valor para hacer las cosas y a ti nomás te tomó 14 años, ¿no? O sea, sí está en la mera pubertad el güey, entonces, pues ya le bajó dos rayitas y ahora sí ya, como dijeron en los comentarios, pues ya se va acercando más al padrastro, ¿no? Entonces, lo que sí me sacó de onda fue lo de la llave, porque yo había entendido que esa era la empuñadura de la espada de Sauron, pero ahora me salen con que es una llave, entonces eso me confundió mucho. Yo tengo una teoría sobre que sea una llave. O sea, yo siento que como están en una situación aquí similar a lo de la misma, pero no va a estar, o sea, no va a haber que lleguen. Iba a decir algo, pero no se va a entender. No va a llegar nadie a escaparnos realmente de una rosa. Yo siento que se va a abrir un pasaje adentro de la... Esa es mi teoría. Se va a abrir un pasaje ahí, en ese lugar, y van a poder como juntarse o salir por otro lado o algo así. Esa es la única teoría que tengo para esto. Van a tener que ser reina. Sí, creo que podría ser algo así, aunque por otro lado, de acuerdo a lo que se vio en esto que descubre tras las enredaderas Arondir, me llamó un poco la atención que dijera es una llave, porque lo que se ve ahí es la espada atravesando a una persona. Y si pensamos que la persona es una cerradura, pues sí se puede decir que una espada es una llave, ¿no? Tú la encajas, la giras y se abre. Se abren las tripas. Sí, pues como dijo Galadriel, ¿no? Entra, gira, tripas. Ajá, entra, gira, tripas, la manera más directa de matar a un orco, sí. Nos dice Jorge que el abismo de Helm es muy bueno en la película, modifica un montón de cosas, pero yo sí disfruto mucho de esos cambios. Siento que, o sea, el próximo capítulo, el episodio 6, va a ser el abismo de Helm de esta serie, creo yo. Es, o al menos es lo que espero. Espero no dejar expectativas altas, porque entonces si no pasa algo muy chido, y yo mismo me sentiré decepcionado. Y también dice, entra cuchillo, salen las tripas. Esa lección que nos dejó Bart, ahora nos la da Galadriel también. Ah, espérame, y Félix nos puso canjeo un Vader voice y dice, Arondir es un papucho. gracias amigo por canjear tus $8, y sí, Arondir es un papucho. Pero aquí lo que está interesante de la estructura es que donde está la espada está como el nacimiento de la cascada o del agua o de lo que sea, pues. Uh-huh. Porque ves que la toma, o sea, ya que vemos el camino que llevan los orcos, o sea, la torre esa también está, o sea, hay una cascada para subir a ella. O sea, está, no está tan fácil, porque siempre he visto la toma como de este lado, pero acá el caminito sí no está nada ahí fácil para hacerlo. Entonces, supongo que debe haber una relación de cómo está la llave con el agua, con la estatua. Sí, y les decía, si se quedaron a ver el cortito de 30 segundos al final, vemos los escenarios en donde va probablemente a ocurrir una batalla y no es necesariamente la torre. Entonces, de alguna manera se tiene que mover esa gente. Apoyo totalmente la teoría de que sea una llave para un pasadizo y que se puedan mover a otro lado. Dice Semixli que siempre es muy impactante escuchar esa voz de Waco. Pero yo, dice, yo más que lo del abismo de Helm, yo espero más que sea como 300, pues. Digo, no, a lo mejor no se mueren todos, pero más así. Porque si lo vas a... Si lo tratas de hacer parecido, o aún sin quererlo hacer, la mente va a tratar de buscar regresar a esa escena. Uh-huh. Ya hasta ahorita han buscado hacer cosas que no te regresen necesariamente al Señor de los Anillos. O sea, vives ahí en ese universo, uh-huh, pero no te tratan de regresar. Aparte, creo que es como muy clara la solución que da, ¿no? Porque le dice, la única manera, o sea, que si salimos nos va a caer la torre encima, y así como que, si salimos nos cae la torre encima. Entonces, ajá, creo que fue como muy obvio la solución que dieron a cómo va a terminar el conflicto. Yo digo que les van a intentar tirar la torre encima. Dice Isaías que ese Arondir es un papucho, debería ser el eslogan de esta covacharla. Es algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo. Dice Jorge, si termino viendo el episodio 6 voy a culparles a ustedes. No lo veas, amigo, mejor después de que haya salido te podría decir yo si lo ves o no, porque qué tal que no es y te enojas todavía más. Mejor no, hasta después te digo, no, sí, velo y ya. Pero yo sí diría que se arriesgará, porque yo creo que va a ser un buen capítulo por el adelanto que nos dieron, entonces se ve que sí va a estar intenso. Bueno, sí, tienes razón. En ese sentido, por el adelanto, creo que sí podría ser un capítulo que le podría gustar a Jorge. ¿Algo más que quieran agregar de esta parte de los humanos en el sur, y Arondir, y Adar, y demás? Para, si no, ya irnos con prácticamente la escena del cierre del episodio. No, nada, todo chido. Vámonos al cierre del episodio, que es una escena que me gustó muchísimo porque la música está grandiosa, los diseños de armaduras, los barquitos que originalmente iban a ser 5, pero ahora nomás son 3. Por ahí hace rato Félix nos decía, oigan, pero nomás van 500 monos ahí, 500 voluntarios. Como que siente que no son suficientes para lo que se va a venir, pero tampoco es que la gente de Númenor sepa cuántos números realmente se van a necesitar. Por otro lado, creo que Galadriel está contando con que al regresar y decir, ¡hey, miren! No funcionó su inyección letal. Ahora necesito que me ayuden con números de guerreros para no llegar, digamos, tan solos o tan desprotegidos o en números bajos a la batalla. Creo que eso es con lo que está contando Galadriel. Pero sí, básicamente eso. Vemos cómo los voluntarios se trepan a los barcos y van finalmente hacia la Tierra Media. Me gustó mucho el discurso de Elendil, que por cierto es de los que mejor me caen en la serie. A mí también es de los que mejor me caen. Sí, toda la escena como está montada, toda la música, todo, o sea, toda la majestuosidad que se le está viendo, se ve, y Galadriel así como de ahora sí vamos a darles a todos. Y pero sí, digo, no me he puesto a comparar la escena cuando llegan, porque ves que también llegan 3 barcos esa vez. Cuando llegamos la primera vez a Númenor, son 3 las naves que llegan esa vez. Entonces, no me he puesto a comparar, seguramente habrá alguna relación entre ellas, pero sí la hace que se vea muy, muy, muy impactante así. O sea, si a mí me dejaran como final de temporada, esta escena, sí diría, ah, claro, sí, por favor, véndanme la que siga. Sí, totalmente se sintió así. O sea, por cómo cierra y cómo las naves van así, vamos a la guerra y todo, es totalmente como un final de temporada, o como suelen hacer algunas series, un final de media temporada. Pero acá siento que es como diciéndonos, está terminando el segundo acto, ahora vámonos al cierre, al tercer acto. Que me gustó mucho como cierre de episodio y de acto. Dice Don Félix que adelanto, ¿dónde? ¿De qué me perdí? Es que no sé si a todos les sale, pero cuando acaba el episodio, si lo dejas correr en automático, por lo menos a mí me aparece un adelanto del siguiente episodio que dura como 30 segundos y ponen escenas, ponen escenas chiquititas, como así una edición muy rápida, muy muy rápida, y ahí tú te das una idea de qué es lo que va a pasar. Algunas creo que podrían considerarse como pequeños spoilers. Entonces, si no te molesta como saber un poquito hacia dónde va el siguiente episodio, los ves. Y si no te aparecen en automático, ahí en la, o sea, cuando entras a ver los episodios, que te aparece la lista de episodios, en las series de Amazon no solo te aparecen los episodios, sino que te aparece el tráiler que salió hace medio año, el tráiler que salió hace 3 meses, o si trae algún extra como un mini cortito de 5 minutos en donde te platican, hoy, así de aquí te vamos a explicar sobre los elfos y los enanos y su relación, y aquí te vamos a explicar sobre la gente de Númenor, que te da como un background. En esa misma lista van agregando adelanto del episodio 1, adelanto del episodio 2, adelanto del episodio, y así, y ahorita hay uno que es el adelanto del episodio 6. Es que, ¿sabes qué? Creo que es lo que pasa, que sí se pone automáticamente, pero tú haz de cuenta que cuando va a salir la adelante dice como episodio 0, entonces yo antes lo quitaba porque me confundía y pensaba que iba a ser de nuevo el primer episodio, pero luego lo dejé y me di cuenta que sí era la adelante, entonces igual eso le pasa más perdido. Sí, puede ser, según yo sí aparece como episodio 0 o algo así. Y además te tienes que dejar como un cierto tiempo los títulos, porque a mí me pasó el capítulo pasado que yo no vi el adelanto porque no me salió, y hoy sí que dejamos como unos, creo que son como 10 segundos los créditos, ahí es cuando te lo cargan automático. Dice Félix que va a ver el adelanto, sí amigo, para que, o sea, si te quedaste picado y te quieres medio spoilear un poquito, ahí vas a ver ahora quién va a aparecer con quién, porque como decía al principio, en este capítulo vimos todas las líneas de tiempo, ninguna se quedó afuera, pero porque ya hay líneas, bueno, no de tiempo, líneas de historia. Ya hay líneas de la historia que se van a unir, entonces eso ya es inevitable en el siguiente episodio. Y déjenme, bueno, ahorita puse la imagen de Galadriel cuando se sube al barco ya en su armadura. Qué preciosa se ve, qué preciosa armadura, la manufactura me parece que está muy bonita, el diseño también. Y aparte cómo cuando se sube al barco y cómo la reciben, como así de, pues prácticamente es como la comandante, ¿no? O algo así, todos ahí se cuadran ante ella. Se ve muy bonito, muy, muy bonito. Eso sí, ahí sí no les voy a reclamar nada. Gran, gran escena. Yo sí les reclamo lo de las colitas de caballo. De verdad me hacen pensar que así, aunque se vea bonito, sigo pensando, no vayan a pelear con eso, por favor. Ajá, llega un orco listo, pero los orcos no son listos, pero imagínate que llega un orco listo y dice, ¡fum!, les da un jalón y ya, adiós. No necesitas ser tan listo, igual y más bien maldoso. Ajá. los que picaban las costillas también en algún momento jalaban trenzas y colas de caballo. Un orco cachondo, más bien, tal vez. Queriendo ligar con un guerrero númenoreano. dice Félix que ya vi el adelanto, gracias. Ah, ok. Cuéntanos qué te pareció. Dice Isaías, es que con esa armadura, ¿cómo no va a imponer respeto? Sí, está bien bonita. Déjenme, porque ahorita vemos lo de la armadura. Les voy a compartir. Que es prácticamente con lo que cierra el episodio, que a mí me gustó mucho, mucho. Aquí está, la escena de los barquitos que van saliendo. Ah, qué bonito se ve. Nos dice Don Félix, la colita de caballo es una finta como la capa de Batman. ¿Qué? No creo que funcione igual, Don Félix. Puedo decir que amo a Batman, pero también me gusta que tenga su capa por lo mismo. Pero en teoría la capa de Batman sí tiene como utilidad. Y en algunos momentos en donde lo han cuestionado sobre el uso de la capa, explica cómo sí sabe usarla. Es verdad, es cierto. Nos dice Mr. Max que qué bonita se ve esa escena. Sí, o sea, de por sí creo que hicieron una gran labor en cuanto a diseño de producción. Aquí vemos otra vez, una vez más, el diseño de Númenor, ¿no? De cómo todo está construido. Con los puentes que vemos ahí, las torres, las casas, los edificios, todo está muy bonito, y cómo los barcos van hacia el horizonte, bueno, hacia pasar por abajo de sus puentecitos y embarcarse rumbo a la Tierra Media. Está muy bonito. Mi única duda realmente es en cuanto al tiempo, porque mientras vemos que la gente del sur ya está, Arondir lo dice, nos quedan días, tal vez horas, antes de que los orcos lleguen a atacarnos. Y los barcos, por lo menos al mismo tiempo en cuanto a cómo nos están narrando la historia, se ve que van zarpando, y no es como que la Tierra Media esté a 15 minutos en barco de Númenor. Esa es mi única duda o mi único pero. Dices ahí así, las colas de caballo son una trampa mortal, no capas sino colas de caballo si quieren ser prácticos. Vayan encuerados y rapados, entonces. Pero ya lo dijo Edna Moda, las capas son un peligro. Depende, bueno, por ejemplo, en la escena en Los Increíbles, en las que se ve a uno de ellos que trae una capa y lo succiona una turbina de un avión. Si, por ejemplo, eso lo quisieras aplicar a Superman, no creo que él, o sea, creo que él puede jalar la capa a la turbina, pero Superman más bien se queda sin capa, no lo jalaría él. Entonces, en ese sentido, yo a Superman es a los pocos personajes a los que sí diría, ok, va la capa, ahí está, y no tendría por qué afectarle demasiado. A los demás sí. Bueno, ya hablamos de que Batman también, pero a los demás no. Y Moon Knight, y así, para que se haga la luna, para que se vaya a volar, y a Tuxedo Max, para que diga, mi trabajo aquí terminó, ¿sí? Pero si tú no hiciste nada, mi misión está completa. También Mandrake. Espérenme, me soltaron varios comentarios. Dice Semixli a Don Félix, esa es la de Doctor Strange, son buenas capas entonces. A mí me gusta mucho la capa de Strange porque es como la alfombra de Aladdin, por lo menos la versión de las películas. Dice Mr. Max, muchas tomas de la serie serían excelentes wallpapers. Debe por ahí debe haber bastantes como wallpapers que digan así de, miren los fondos de la serie The Rings of Power para que las pongan en los teléfonos. Nos dice Jorge, yo creo que la geografía les va a fallar, pero vale la pena decir que a Jackson también le fallan las tropas de Lothlórien y Rivendell en Helm's Deep. Todo está en la cinematografía. Así que sí, podría fallar aquí, pero no sería la primera vez. Ok. Mr. Max dice, las capas son malas dependiendo del superhéroe, porque a Superman no le hace nada a la capa. Exactamente. Es un recuerdo de su manta de bebé, porque eso es la manta en la que Superman llegó envuelto a la Tierra. Dice Jorge también, y Batsy la usa muy bien para ocultar el cuerpo. Yo solo recuerdo que así Robin le ganó a Júbilo en Marvel contra DC. La engañó y después la amarró y le dio sus besos. Dice Félix, igual que una que otra cola de caballo, trenzas. Ah, y también dice Jorge que Magneto por pura presencia. Vamos a decir que sí. Dice Isaías, tal vez ir desnudo a una batalla desnudo sí sería una buena estrategia. ¿Quién va a querer meterse con el loco que va desnudo a una guerra? Creo que esa es la teoría de por qué algunas personas cuando se van a pelear se quitan la playera. Pues como de, ah, caray, se quitó la playera. No, este está muy loco, mejor ya no hay que pelear. No sé. Bueno, ya esta fue la última escena. ¿Algo más que quieran agregar sobre esta última escena? Que aparte de que la música está muy bonita, los fondos son como wallpapers. Por mi parte, no. Isidro dice que es todo. Sophie, Semisli, ¿nada? Que verdaderamente la paz nunca fue una opción. No, la paz nunca fue una opción. Entonces, vámonos con sus comentarios finales y ya saben, redes y dónde los podemos ver y escuchar y demás. Empezamos con Isidro, basta. Perdón, otra vez. que tus comentarios finales y dónde te vemos y te escuchamos. Sabemos que te toca dobletear hoy. No, hoy me toca dobletear. Ah, no, pues me gustó mucho. Espero que, digo, vamos a cambiar de director o directora para los siguientes dos capítulos para ver qué tal le va. A mí me encuentran en los domingos en la Cobacharla, en la Kobayashi Maru, ahorita a las 8 para hablar de Lower Decks y cosas de Star Trek. Y creo que también los viernes me está tocando estar chambeando en Andor, entonces también van a ver los viernes. Y me encuentran en Twitter como @DoctorDoom2099 y en Spotify y en Apple Podcast tenemos un programa que se llama Planeta Virac con mis chavos, donde hablamos de caricaturas y de programas. Ahorita vamos a hacer un programa que va a ser el análisis de Los Tres Mosqueteros, la versión que encuentran ahorita en Disney, que es la de los finales de los 80s, donde Martin Sheen era Aramis y Chris O'Donnell era D'Artagnan. Y nos encontramos una versión que no conocía, que es con Gene Kelly, el de Cantando Bajo la Lluvia, que era D'Artagnan. Entonces está súper extraña esa versión, que es como del 40 y algo. Entonces nos la chutamos y la vamos a platicar en la semana. Y mi recomendación, porque ya le va a dar cuello también a HBO, es que vean Superhero Girls, que es esta serie que tiene a Batichica, a Wonder Woman, a una de las Linternas Verdes, a esta Satana y a esta, ay, se me está yendo el nombre, a Supergirl, que trabajan juntas, van a la escuela. Entonces va a estar hasta el miércoles, los capítulos son de 11 minutos, parece que la primera temporada sí se va a quedar en Netflix, la segunda temporada y la primera están en HBO, para que le den un chance, porque creo que sí, obviamente con sus diferencias, es lo mismo que hizo Harley Quinn, en el sentido de cómo afianzar un personaje de esas características en un entorno para adultos. En este caso es como todas estas superheroínas las trabajas para generar como su propio lore dentro de la serie. Obviamente haces referencias a que, por ejemplo, Supergirl no aguanta a Superman porque es todo el mundo le hace caso a él y ella no. Batichica es como muy intensa y su papá ya está retirado. Entonces, pero Harley Quinn es su mejor amiga cuando van a la escuela, pero como Harley Quinn no se llevan bien. Hiedra Venenosa es como toda emo. Entonces vale muchísimo la pena. Es un programa que creo que fue muy interesante cómo se hizo. Entonces, para que le den ahí una oportunidad. Gracias, amigo. Sophie Driel. Pues yo sí tengo mucho ahí por el próximo capítulo, espero que no me decepcione. Me ven los martes en la cobacharla de House of the Dragon, hoy hay capítulo, o sea que véanlo para que no los andemos spoileando. Y pues los domingos acá. Y ya. Gracias, Sofía. Semixtli. Bueno, pues gracias por esta cobacharla, fue muy bella igual que las anteriores, me la pasé muy bien, gracias a quienes vinieron a comentar y a saludar. Ya empecé a ver Andor y me está gustando, y espero poder verlos en la siguiente cobacharla el próximo viernes, para ya comentar algo de eso, que sí, como no la había podido ver, ya no pude comentar nada el viernes pasado. En mis redes, Twitter, Instagram, como Semixtli, y cuídense mucho, coman bien, tomen agua, que me andaba también, y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Semixtli. Sin más, yo soy Waco, a mí me encuentran como @SkyWaco, principalmente en Twitter y en Instagram. Sí, como igual que Sofi, tengo bastante hype por el siguiente episodio. No sé si sea bueno o malo. Y ya, a mí me pueden ver, obviamente, en las cobacharlas de Los Anillos del Poder, los martes en la noche para las Ñoñoticias Gamer con Jorge, que por aquí andaba en los comentarios. Y esta semana que acaba de pasar no pude estar en las cobacharlas de She-Hulk y de Andor porque ahora me traen un poco con mucho trabajo encima, pero espero esta semana poder integrarme de nuevo a las cobacharlas entre semana, jueves de She-Hulk y viernes de Andor, y ya, nos estamos viendo, descansen, vean el episodio de House of the Dragon que sale al ratito, a las 8, si no me equivoco. Y ya, nos estamos viendo después. Muchas gracias a todos los que están suscritos, que nos apoyan, que nos dejan su like y demás. Y nos estamos viendo para la próxima semana, para el sexto episodio de Los Anillos del Poder. Y ya, vámonos. Ah, espérenme. Ya, ahora sí. Vámonos. Adiós.